La órbita de Endor. Nos vendieron el eslogan de la era de la información y nos lo hemos creído. Hay buenos motivos para crearse esta mentira. Está muy bien estudiada. Las noticias llegan a todo el mundo en cuestión de segundos. Los datos alcanzan el estado viral vertiginosamente. Estar al tanto de lo que ocurre en el mundo está a un solo clic de ratón. Vivimos en los tiempos de la información. Pero jamás hemos estado más desinformados. En realidad, esta es la era de la manipulación, de la información sesgada, interesada, ocultada o magnificada, lo que equivale a desinformación. Por no saber, ya no sabemos ni lo que sabemos ni lo que no sabemos. Nos hicieron creer que esto iba a ser lo mejor de la era digital, pero ha sido justo lo peor. Desgranar lo que es falso de lo que es correcto en Internet se ha convertido en un auténtico arte. ¿Información? Lo mejor de la era digital son otras cosas. Las personas. El estar en contacto con personas que hace 40 años no hubieras conocido de ninguna manera. De acuerdo que muchos no son amigos de verdad, pero no nos engañemos. Muchos de los amigos del barrio con los que jugabas al fútbol y hacías gamberradas tampoco eran amigos de verdad. ¿Con cuántos de ellos te sigues tomando cervezas a día de hoy? ¿Qué sabes de ellos? En esos días, los amigos del colegio eran sustituidos por los nuevos amigos del instituto. No volvías a ver a aquellos y a los nuevos los dejabas de ver en la universidad. Cuando una nueva hornada de amistades sustituía a la anterior. Si cambiabas de barrio, cambiabas de amigos. Olvidar a los amigos era bastante más fácil de lo que ahora nos pueda parecer. La realidad es que los colegas de la era previa a Internet eran tan auténticos en muchos casos como los que hoy agregas en Facebook. Es más, ningún amigo de Facebook me ha hecho las putadas que me hicieron algunos amigos en mis tiempos mozos. En esos tiempos en los que muchos hablan de amigos de verdad. Al menos a los amigos de Facebook no les prestas más confianzas de las debidas, o no deberías. Es más difícil que se aprovechen de ti en materias sustanciales y tangibles. No te van a mirar mal cuando dejes de quedar con el grupo de colegas porque te has echado una nueva novia a la que le dedicas más tiempo que a ellos. Bueno, vamos a ser honestos. Tanto entonces como ahora, quizá estemos hablando de amistad, algo que verdaderamente no se llama así. Por supuesto, en mis tiempos más jóvenes había excepciones, gente que de verdad valía la pena, pero es que también hay excepciones ahora. Cuando hablamos del mundo del podcast, nos metemos, además, en una vértebra del mundo de Internet muy particular. Aquí los vínculos son un poco más fuertes, pero se corren exactamente los mismos riesgos. Creo que las relaciones de afecto se hacen más fuertes porque durante años estás en contacto todas las semanas con unas personas geniales con las que pasas literalmente, y las pruebas están ahí, horas y horas de conversación. ¿Conozco de verdad a mis compañeros? Os preguntaréis algunos. Pues debo responder que a todos no, quizá para ello debiéramos pasar algún tiempo de convivencia. Vivir día a día muy unidos, pero bueno, la verdad es que al margen de unas semanas de vacaciones con algunos miembros del equipo de este programa, con los demás no he tenido la oportunidad de pasar tanto tiempo. Y es verdad, a unos pocos todavía no he podido ni estrecharles la mano aún. Pero ya metidos en estos jardines de franqueza y honestidad, en su momento también salí con alguna chica durante más de un año, y después de que el noviazgo terminara concluí que no había llegado a conocer realmente a la persona en cuestión. Ya puestos a filosofar, supongo que la expresión nadie conoce a nadie no está a falta de realismo. Puede que no nos conozcamos ni a nosotros mismos. De tal manera cabe reflexionar que aunque uno no llega a conocer a fondo a sus amistades, intercambiamos con ellos nuestro mejor lado. Y con eso nos vamos a quedar cuando todo esto acabe. Todo eso se traducirá en buenos recuerdos de una etapa importante de nuestra vida, donde nos codeamos personal o digitalmente con lo que más se aproxima al concepto de amigos. Y como es justo ahora cuando estamos viviendo esos momentos, será mejor atesorarlos y vivirlos con intensidad. Puede que Pagis sea un asesino en serie, Halcón un devorabebés, Elia una narcotraficante y puede que Fran me piratee el ordenador, pero la experiencia que estoy viviendo con ellos es una genuina experiencia vital. Cómo de real o falsa sea esta relación es algo que ahora, por lo menos ahora mismo, no es importante. Que este nexo de unión también se extienda a los oyentes, a algunos oyentes al menos, es otra de esas cosas que da sentido a esto que hacemos. Si escuchas este programa es que ya tenemos alguna suerte de vínculo. Por lo tanto, te saludo, amigo. Y si no eres amigo y nos desprecias pero nos escuchas todas las semanas para luego poder criticarnos, un saludo también. Tiene que haber también gente como tú en la Villa del Señor. A todos y a cada uno, hijos todos de la era digital de la información intoxicada, por unas horas estáis en vuestra casa. Virtual y fabricada solo con sonido, pero vuestra casa. Bienvenidos seáis. Se rasga el tejido de la realidad. El portal está abierto. Prepárate para cualquier cosa. La órbita de Endor está a punto de desencadenarse. Un hechizo auditivo que enviará tu mente a un nuevo cosmos. Tienes las armas, tienes poderes, tienes la actitud. Los desafíos no serán un problema. Adéntrate en el programa que desatará la magia a tu alrededor. Es hora de la fantasía y la ciencia ficción. Es la hora de Lode. La órbita de Endor. Y no mires atrás. El programa de hoy será especial para nosotros porque os vamos a presentar un nuevo formato de hacer las cosas, el trío de ases. Cuando un director, actor, género o concepto no presente la calidad pertinente para un monográfico donde se hable de toda la producción completa existente, pero cuando tampoco queramos centrarnos en una película en concreto para dedicarle una videoteca Lode, aplicaremos este formato del trío de ases donde hablaremos de tres productos destacados. Hay gente como Kubrick, Eastwood o Scorsese, por poner solo unos ejemplos, que nunca traeríamos a trío de ases, porque elegir tres películas de su filmografía y dejar las demás fuera sería terrible para nuestras corduras. No, por esta sección no va a pasarse ningún gigante, pero en cambio hay gente que sí podrían encajar con este modelo de sección, gente que tiene trabajos interesantes pero que luego fallan más que una escopeta de feria. Que nadie se rasgue las vestiduras, pero algún director, como Luc Besson, un guionista tal vez, pongamos a Charlie Kaufman, o un actor con mucha cal y alguna de arena, pues tipo Nicolas Cage, que sí encajan con el perfil de esta sección. No se trata de hablar de las únicas tres obras buenas que tengan, sino de elegir tres de las mejores, porque luego es que hay mucha morralla. Y el estreno de esta sección comienza con uno de esos directores que tienen cosillas aceptables, obras del montón también, y películas que nos encantan. Por eso hoy hablamos de él, de Kevin Smith. Y en nuestro primer trío de ases analizamos Clerks, Mallrats y Persiguiendo a Amy. Hay otras por ahí, pero hemos elegido estas tres. Y por buenas razones. Será nuestro plato fuerte de hoy. Pero en nuestra sección de series de televisión, episodio piloto, traeremos una de esas series revelación, que ha pasado un poco sin pena ni gloria, pero cuenta con la calidad suficiente como para que le dediquemos nuestro tiempo aquí en Lode. Me refiero a la serie Tyrant. Si ya la conoces, supongo que entenderás por qué motivo la traemos aquí. Si no te suena, te vamos a descubrir algo nuevo. Aquí, como siempre, no solo hablamos de productos clásicos y reconocidos, sino que también procuramos que tengáis conocimiento de obras más de culto o nuevas y desconocidas, pero siempre con unos niveles de calidad interesantes. Así que, sin más, es la hora de comenzar un programa bueno, bonito y barato. Digo yo, tú puedes y debes pensar lo que quieras. De cualquier forma, pienses lo que pienses, comenzamos. Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. We'll be right back. Trío de Ases, la sección triplemente buena de la órbita de Endor. Pues en nuestro estreno, en esta sección Trío de Ases, en esta primera ocasión queríamos hablar de Kevin Smith. ¿Por qué? Pues porque Kevin Smith es un director que nos gusta a veces. Entonces, yo no quiero ofender a nadie, pero aunque hay gente que se ofende sola, pero a nosotros Kevin Smith nos gusta, pues eso, en ocasiones, y en otras, pues no tanto. Por no decir que tiene alguna película que es morralla pura, eso también. O sea, tiene un poquito de todo, pero también tiene cosas brillantes. Entonces podríamos haber hablado de cuatro películas, pero entonces no nos extenderíamos tanto con todas. Así que en esta sección, por eso siempre hablamos de tres pelis, porque es lo idóneo para poder darle a cada película su tiempo justo. Y elegir tres, pues no nos ha costado tanto, aunque ha habido algunos compañeros que hubieran preferido que habláramos, por ejemplo, de Dogma o incluso de J-Bob y el silencioso contacto. Bueno, en fin, ya sabéis a cuál me refiero, que no me sale ahora el título. Jay y Bob, el silencioso, contraatacan. O Clerks 2. Bueno, pues eso. Que hemos elegido estas tres películas de las que vamos a hablar, que yo creo que son las que realmente pusieron a Kevin Smith en el corazoncito de muchos frikis. Y tengo por aquí a Elia Martel. Hola. Hola. Vengo de perseguir a Amy y estoy agotada. Y también tenemos a Rafa Pajis. Hola, hola. No sé si saldrá mi vena sensible o mi vena zafia. Ya veremos por dónde tiramos. Muy bien, pues entonces, ¿de qué tres películas vamos a hablar? A ver, tú di la primera, Pajis. Clerks. Y luego pasaremos, Elia, a Mallrats. Y acabaremos en Persiguiendo a Amy. De las tres, ¿cuál diríais que es la que mejor define el estilo de Kevin Smith? Porque normalmente Clerks parece que es la película que está en boca de todo el mundo, que es su ópera prima y que de algún modo pues es un poco la que sienta un poco las bases. ¿Estáis de acuerdo con esto o creeríais que a lo mejor el estilo se va perfeccionando hasta alcanzar una eclosión en una película posterior? Elia, ¿cuál crees tú que es la que mejor define lo que entendemos como el cine de Kevin Smith? Pues mira, yo creo que Persiguiendo a Amy, más que Clerks. Clerks es una película que es bastante de su estilo, pero es la primera y por lo tanto a mí me parece que lo lógico es que esté menos depurada. A mí Persiguiendo a Amy personalmente me gusta más. Y luego, aparte, me parece que tiene un poquito de todas las películas de, por lo menos de estas tres de las que vamos a hablar, yo creo que la que lo mezcla todo es Persiguiendo a Amy, porque tienes bastante humor, tienes muchísimos cómics y cosas frikis, tienes lenguaje vasto y soez, tienes sexo y tienes, bueno, no que lo veas, pero bueno, que hay y se habla de él, tienes situaciones rarunas, tienes a los actores con los que suele trabajar. Yo, para mí, Persiguiendo a Amy. Pajis, ¿tú qué dirías? Pues es que la pregunta tiene trampa, porque entiendo yo, porque es la que mejor define a Kevin Smith. A mí me parece que la mejor es Persiguiendo a Amy, pero es que no ha vuelto a hacer ninguna así de buena, con lo cual no puede ser la que define a Kevin Smith. La que define a Kevin Smith tiene que ser una peorcilla, y yo entiendo que todas se parecen más a Mallrats que a Clerks o a Persiguiendo a Amy, ¿eh? Porque este tío ha hecho unas cuantas películas que para mí que las ha hecho durmiendo la siesta, y bueno, ojalá hubieran salido todas como Persiguiendo a Amy, pero yo creo que tiran más a Mallrats, que me gusta, que tiene su gracia, que es una peli gamberra, pero también es la más flojilla, entiendo yo. Muy bien. ¿Os ha dolido dejar fuera de esta selección, por ejemplo, Dogma o cualquiera de las otras películas que tiene este señor? ¿O quizá no os haya dolido tanto? Hombre, a mí me parece que cuando tienes que elegir tres y eliges tres, y cuando a mí no me duele dejarme Dogma fuera. Dogma es una película que me gusta mucho, pero tampoco me parece, o sea, me parece extremadamente chorra. Y para chorra está Mallrats, que está muy bien y es una de las primeras, y yo creo que tiene un estilo un poco más personal. No tiene, yo qué sé, es que esas películas tienen, estas películas que se hicieron con menos pasta tienen ahí un regustillo independiente que a mí me mola bastante. Entonces no me ha dado pena dejarme Dogma fuera, aunque es buena película. No me ha dado ninguna pena dejarme Jay y Bob el silencioso contraatacan, porque vale, sí, te ríes mucho, pero es una gilipollez desde mi punto de vista. Habrá gente que le encante y lo respeto. Y Clerks 2 es que directamente ni la he visto, o sea que pena ninguna. Bueno, y Pajis, Pues mira, yo a mí no me ha dado pena dejarme ninguna, pero además creo que era bastante lógico juntar estas tres. Para empezar, se suelen conocer las tres juntitas como la trilogía de Nueva Jersey, ¿no? Porque, bueno, están ambientadas allí, es donde él ha crecido y empezó a trabajar en esto del cine, hacer sus cortos y tal, y conocía a la gente del barrio. Los que vamos a ver en Claire son prácticamente todos de allí, de su barrio. Luego tienen en común otra cosa, que es que están todas producidas por su propia productora, la productora de Kevin Smith, que es Viewers Production. Que, bueno, eso también les da un poco de coherencia por lo mismo, porque están hechos con los mismos medios, las mismas personas trabajando, en fin. Es un poco... Luego están todas... La de Jay Bob, después de haber salido a productoras externas, a Miramax y tal, también la vuelve a producir él, con lo cual también quizá podríamos haberla incluido, pero yo también entiendo que es bastante más floja. Con lo cual, no, yo no echo de menos ninguna. Y además... Me parece que estas tres películas recogen muy bien lo que es Kevin Smith, cómo nace, crece y evoluciona, y ahí se quedó, porque hay otros directores que empiezan jovencitos y van aprendiendo el oficio del cine y van evolucionando y mejorando, pero es que yo creo que Kevin Smith se quedó ahí, tocó techo con Persiguiendo a Amy y no ha pasado de ahí. Entonces, pues bueno, pues yo me quedo con las tres primeras, que como dice Elia, se han hecho con pocos medios y mucha ilusión y tienen su gracia, oye. Muy bien, pues nos vamos a meter ya directamente con Clerks, esa película que a micrófono cerrado estábamos comentando que es la típica película que podríamos hacer nosotros sin ningún tipo de problemas, porque cualquiera la puede hacer, con unos cuantos amigos, una cámara y ya está. No hay muchos escenarios, no hay mucho dinero invertido. Luego las ganancias, pues no me extraña que luego multiplicasen por cifras espantosas, ¿no? Lo que se había invertido, porque es normal. Con un buen guión y una historia que se sostenga, ya basta. Ya con eso tenemos más que suficiente. Y luego interpretaciones de tus amigos, pues que sean más o menos espontáneas y naturales. Clerks, ¿por dónde empezar a hablar? ¿Cómo surge todo este proyecto, Pajis? Bueno, pues este proyecto surge porque hay un chiquito que está por ahí acomplejado de que... Bueno, chiquito, ya no tan chiquito, pero bueno, está acomplejado porque le gustan los cómics, es un poco antisocial, no tiene muchos amigos, tiene ilusión por hacer cine, pero no tiene pasta con qué hacerlo, es imposible, vamos, eso de mandar un guión a Hollywood y que te lo aprueben, no había manera. Entonces, bueno, este tío se lanza a la piscina, se deshace de... Hay dos cosas de las que uno se puede deshacer con mucho dolor. Una debe ser un hijo y otra es tu colección de cómics. Y este pues cogió su colección de cómics y la empeñó allí para conseguir pasta, para sobre todo para pagar negativo y revelado de negativo. Y luego hizo un pequeño trapicheo, que fue irse a diferentes bancos y entidades bancarias y pedir allí tarjetas de crédito y dejarlas a descubierto total. $2,000 por lo visto de media en cada tarjeta. Total, que consiguió juntar 20,000 euros, le pidió a un coleguilla, bueno no, a su propio jefe, que le prestara la tienda donde él trabajaba, esa tienda que vemos en Clerks, en la tienda donde él estaba trabajando allí para sacarse un dinerillo, le pidió a los colegas del barrio que le echaran una mano, y bueno, se lanza adelante con un guión que él mismo habría escrito sin ayuda de nadie, y nada, y se tira a la piscina, y en dos o tres semanas, grabando por las noches después de sus turnos de trabajo, pues van terminando de grabar la película y la montan como puede allí en el salón de su casa. No, tampoco en el salón, en la propia casa, en su habitación, que no lo molestaran sus padres y tal. Y con eso nace este proyecto. Consigue mandarlo a Sundance, al Festival de Cine Independiente que hay ahí en Estados Unidos. Consigue ganar uno de los premios más importantes, ¿no? A director Nobel o talento nuevo, algo así se llama. Consigue bastante repercusión. La película rebota a Cannes. Allí vuelve a ganar otro premio como director Nobel y tal. Y ya la coge Miramax y decide distribuirla en cines. Y bueno, pues una película de 20,000 euros, que eso es nada, es como comprarse un coche allí en Estados Unidos, pues pasa a recaudar 3 millones de euros, a ser un exitazo luego en la segunda vida que tienen estas películas en VHS, y bueno, y pasa a ser pues una especie de película de culto y un pequeño director de culto también, sobre todo para los que vivíamos en este mundillo del cómic, que bueno, esta película nos hace muchos guiños a todos nosotros, lo entiendo yo. Porque de algún modo ya pone alguna de las reglas que van a constituir las premisas principales de las películas que vienen después, que son, más que nada, relaciones de parejas, o sea, sobre todo si ves este tipo de películas a la edad adecuada, pues hombre, puedes sentirte, seguro que te sientes identificado con algún personaje en algún punto concreto o con varios en diferentes instantes del film, ¿no? Y nada, pues son relaciones de parejas de los jóvenes. Los chicos con las chicas deben estar y todo este... O no, o la chica con las chicas y los chicos... En fin, todo ese tipo de temas de relaciones de pareja y de rollos y tal, mezclado con un... digamos, espolvoreado con friquismo y con situaciones así que son anécdotas que recordarás en el futuro. Miriel. Bueno, Elia. Llámame como quieras. Vale. ¿Cuál es la premisa principal de Clerks? Más o menos, ¿de qué va? Si alguien te pregunta, oye, ¿de qué va esta película que yo no la he visto? ¿Qué le dirías tú? Porque... pues básicamente va de un... Bueno, tenemos un protagonista, un chico que se llama Dante, que trabaja en una tiendecilla de barrio y es un día en la vida de este chico, con sus problemas con sus amigos, sus partidos de hockey, su jefe que le putea, su trabajo que no le gusta, que tiene que aguantar a los clientes que a veces son rarunos o pesados. Es uno de esos días malos. O sea, cuando tú eres dependiente en una tienda miserable en la que te pagan poco, en un barrio chiquitín, que, bueno, en tu barrio de toda la vida, siempre hay un día malo en el que te pasa, te sale todo mal. Y se te plantean un montón de situaciones con las que tienes que lidiar. Pues eso es Clerks. El peor día de un dependiente, que además luego tiene, porque no solo tiene las cosas de dependiente, tiene sus propias historias de sus compañeros del cole, de, bueno, sus compañeros del instituto, su novia de actual, su exnovia de toda la vida, se mete en mil líos. Es increíble la de cosas, la de líos que se puede meter estando solo en la tienda, porque lo que habéis dicho antes es muy cierto, casi no hay cambio de escenario, de hecho podría ser una obra de teatro perfectamente, porque tiene tres escenarios y punto. Y al final, pues la película te transmite, desde mi punto de vista, un mensaje que es, si no te gusta tu vida, cámbiala tú. No esperes a que nadie venga a cambiártela. Toma las decisiones con cabeza, deja de rayarte por tonterías y actúa de una puñetera vez. De hecho, Kevin Smith llegó a decir en cierta ocasión que era la carta de dimisión más compleja que hubiera presentado nadie en Estados Unidos. Porque es una manera de decirle al jefe de ese establecimiento, oye, que me voy por ahí a ganarme la vida con esto de las películas y del cine, ¿no? Y habría que ver cómo su jefe, el dueño de esa tienda de verdad, vio esta película y las dobles lecturas que sacaría, ¿no? Después, cuando vio que el otro pues se montaba en esto de el arte cinematográfico. Bueno, yo no sé hasta qué punto... Estos eran los colegas del barrio, dices, Pagis, no había ningún actor realmente. En la primera película, actor, digamos, consolidado... Yo, si hay alguno que actuara allí en el teatro del barrio, no lo sé, pero son todos coleguillas suyos, ¿eh? Todas, del primero al último. El que hace de Dante... Bueno, el que hace de Dante es amigo suyo desde el colegio y, vamos, él tenía su trabajo y esto de la actuación le daba tres pimientos, él no quería saber nada, lo hizo porque su amiguillo se lo pidió y dijo, venga, pues me pongo aquí delante de la cámara. Pero no tenía ni idea. El que hace de Randall, que es el dependiente del videoclub, este es el único que ha demostrado, que tampoco tenía ni idea, ha demostrado tener talento porque tanto en Mallrats como en Persiguiendo a Amy se ha llevado premios por actuación, ¿eh? Y la verdad es que el chico a mí me hace bastante gracia cómo se maneja. Luego la novia, la de las 37 mamadas y tal, esta era la novia de Kevin Smith en este momento, que era otra que no tenía ni... Es que esto es algo que se va a repetir en las otras dos películas, pero bueno. Otra que no tenía ni pajolera idea de actuación y así con todo. Jay Bob el Silencioso, yo supongo que todo el mundo sabe que Bob el Silencioso es el propio Kevin Smith y Jay era el otro coleguilla, Jason Mewes se llama, el otro coleguilla del grupo, o sea, eran tres, el que hace de Dante, el que hace de Jay y Kevin Smith, eran los tres amiguitos que desde pequeño habían correteado por el barrio, o sea, no hay ni un solo actor semiprofesional en esta película. Y bueno, vemos. Pero, de hecho, estos clientes tocan pelotas, perdón, Antonio, que van pasando, tocándole los huevos con una historia con otra. Algunos de ellos son el mismo que entra cuatro veces, que los vemos de espalda o con ropa diferente, o sea, que repite hasta la saciedad porque no había manera de pagarle a nadie ni nada. De todos modos, me parece muy espontáneo todo, muy natural. No hay ninguna. Vamos a ver, no, yo no creo que ninguno haga un trabajo actoral de estos que debamos destacar como memorable de la historia del cine. Pero para la película queda bastante bien. Es muy aparente. O sea, realmente me creo esos personajes. No estoy viendo a una persona delante de la cámara leyendo unas frases que ha memorizado. No sé, estoy viendo a unos personajes realmente. Seguramente porque no están casi interpretando. Quiero decir, es como si yo os digo, venga, vamos a coger todos los del ODE y vamos a hacer una película sobre podcasters que luego aparte tienen su vida y sus problemas. Pues Una cuña. Oye, lo veo, ¿eh? Es un guión ahí, bueno, lo voy a pensar. Pues eso, Antonio haría de Antonio y Pajis haría de Pajis. Entonces, al final yo creo que estos tíos están haciendo de ellos mismos, por lo tanto, es muy fácil que las cosas les salgan naturales y espontáneas. Es que es una peli sobre ellos, en su barrio, con su misma gente. Yo creo que incluso en algún momento seguro que improvisaron. O sea, en plan, cambiaron una frase por otra y daba exactamente igual porque no era relevante y porque era lo que les salía en ese momento. Entonces, es más sencillo así. Oye, me acabas de dar una idea. ¿Podemos...? ¿A que sí? Vamos a hacer una idea. Sí. Luego lo hablamos, pero a mí me parece un guión ahí que puede tener su... En fin, va a ser complicado. Tendríamos, como solemos hacer muchas veces, tendríamos cada uno que grabarnos con una cámara a nosotros mismos y luego otro que lo editara desde casa, porque claro, para reunirnos ante todos sería un sin Dios. Pero yo sé que te ha molado. De dos modos, hay algunas cositas, hay algunas escenas de Clerks, como por ejemplo el tío que compra chicles y que convence a todo el mundo de que el tabaco es muy malo y demás, que, bueno, son divertidas esas escenas, pero que tampoco llevan a ningún sitio. A mí lo que me gusta realmente es todo el tema de las relaciones de pareja, de cómo Dante es incapaz de olvidarse de su exnovia, a pesar, y más aún cuando algunos amigos, me parece que es Bob el Silencioso el que dice, oye, ten en cuenta que nadie, ninguna tía te va a traer lasaña al trabajo, con lo cual es incapaz de ver el presente, de ver a una chica que a lo mejor, pues oye, pues tiene menos gracia y tal, y a lo mejor pues le gusta mucho los manubrios, pero las cosas como son, que es el presente y atarse a lo que ya está pasado, cada cosa tiene su momento y su lugar, y bueno, pues atarse al pasado no es bueno, o quizás sí, no lo sé, es que hay... Yo no acabo de enterarme aquí, por eso os pregunto a vosotros, y ya vamos a empezar a debatir cosillas que plantea esta peli, si realmente Dante va a darle una oportunidad alguna vez a alguna chica nueva que entre en su vida o siempre va a estar pendiente de su ex. Entonces, ¿cómo veis vosotros este tema? Elia, ¿tú qué? ¿Cómo ves este particular asunto? Pues mira, es curioso porque ese mensaje, bueno, ese mensaje no realmente, pero bueno, sí. Sí. No, hay mensajes parecidos, que estaba pensando en todas las películas que vamos a tratar y ahí hay temas, hay mensajes que se repiten, creo que sí, bueno, quiero pensar que sí. En principio, supongo que la gente, pues, es una situación habitual que la gente esté metida en un bucle del que no pueda salir, no terminas de olvidarte de una persona. O sea, eso es una cosa que ha pasado muchísimo y le pasa a mucha gente. Entonces, al final necesitas esa voz de, yo qué sé, el colega de toda la vida, tu madre, no sé, alguien que te marque y que te diga, lo estás haciendo mal, te estás equivocando y la estás cagando mogollón. Abre ya los ojos. O sea, al final necesitas que alguien te abra los ojos. En este caso, el que le abre los ojos es Bob, el Silencioso. De hecho, en las tres películas, Bob no habla salvo para dar el mensaje clave principal, lo que es el mensaje profundo de la película y para abrirle los ojos a los personajes y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que está pensando el espectador realmente? ¿Qué estás haciendo, chaval? Pues eso es lo que verbaliza Bob. Y a mí me parece que ese es el punto en el que el protagonista de Clerks cambia el chip. Aunque luego al final el tío me sorprende porque dice, no, mañana voy a ver cómo está mi exnovia en el hospital y voy a intentar hablar con Verónica a ver si hacemos las paces. Entonces me sorprende que siga intentando como hablar con las dos. Pero yo quiero pensar que una vez alguien te da ese toque, reaccionas. Y yo quiero pensar que el protagonista de Clerks reacciona al final. De hecho, se cabrea muchísimo con su colega porque le dice a su novia que la va a dejar por otra y él ya se había decidido por ella y bueno, no, un lío, pero yo creo que sí. Pajis, ¿algún comentario sobre esto? Yo, pues que Elia lo tiene claro y yo estoy de acuerdo con ella. Hola. Vale. No, es verdad, sí, es que estoy de acuerdo, al final si queremos que el protagonista tenga un poquito de evolución, pues tiene que evolucionar con aquello de echarle un poco de cataplines y cambiar de trabajo y evolucionar respecto a sus relaciones con las mujeres. Entonces, pues sí, yo entiendo que este pobre con cara de paleto al final espabilará y dará un pasito al frente, angelico mío. Sí, porque estábamos hablando de que el mensaje de esta película es si no te gusta una cosa, no te conformes, no te estanques, muévete. menea el culo, haz algo, persigue tus objetivos, cumple tus sueños y todo esto, que es el mensaje que yo a micrófono cerrado os decía que sí, que es muy bonito, es un mensaje positivo y realmente para muchos se lo tendrían que hacer mirar y aplicárselo en sus vidas, pero que el mundo no es tan sencillo, quiero decir, hay gente que lleva persiguiendo sueños un montón de tiempo hasta que ya llega un punto que dices, es que ya lo llevo intentando y no me sale, porque hay muchísimos sueños que tenemos que, bueno, pues a lo mejor no somos capaces de medir cuáles son nuestros objetivos. No es que cada uno deba ceñirse a una división y buscar objetivos únicamente dentro de esas limitaciones que cada uno tiene, ¿no? Si uno quiere alcanzar la luna, pues que se ponga a estudiar astronáutica, ¿no? Por ejemplo. Pero a lo que voy es que muchas veces decimos, oye, es que yo quiero volar. Bueno, pero es que no tienes alas, es que no estás diseñado para volar con alas de plumas, ¿no? Entonces, no sé si esta película a lo mejor es demasiado populista o demasiado facilonga en ese sentido. A veces no basta con decir, este trabajo es una mierda, me voy y busco un trabajo que sea con el que yo me vaya a sentir realizado, o ese trabajo que la sociedad te dice que es el trabajo bueno que deberías tener, aunque luego ahí te sientas como un miserable. Lo digo porque muchas veces que hay trabajos que no son de mucha categoría desde el punto de vista de la visión social, pero que son en los que uno se sienta a gusto y, oye, ¿y por qué no? Y otros muchos trabajos de estos muy bien mirados, por decirlo así, pues son trabajos que hacen muy desgraciada a la gente, ¿no? Entonces, no es tan sencillo muchas veces con decir, pues mando a la mierda a mi jefe que me tiene hasta los cojones y me busco otra cosa, más aún tal y como están los temas. Yo no sé en aquella época, a primeros de los 90, pero me imagino que ya la cosa estaría mal, pero ahora dejar un trabajo y porque no te gusta y porque no te sientes realizado y para buscar otra cosa con la que realmente te sientas súper satisfecho, no es tan sencillo. O sea, realmente es un mensaje, bueno, que deberíamos mirarlo o contemplarlo, pero que el mundo no es tan sencillo ni tan fácil. Oye, ojo profundo, una cosa, ¿eh? Ojo una cosa, que no te digo que no tenga razón, pero fíjate, el mensaje es auténtico, ¿eh? El mensaje no es el mensaje ñoño que te da un director de cine que ya está forrado y está viviendo en Hollywood. El mensaje te lo está dando un tío que se ha desprendido de su colección de cómics y ha dejado sus cuentas a descubierto para seguir su sueño, y te lo está diciendo cuando todavía no tiene ni puta idea de si ese sueño va a triunfar o no. ¡Ojo! El mensaje es muy auténtico. Ahí Kevin Smith está transmitiendo su mensaje personal en la película, está diciendo, mira, yo me estoy dejando la pasta en rodar esto y no sé si va a triunfar, pero lo voy a intentar, y ha triunfado, le ha salido genial, sí, pero sí, en sí. Ese momento no lo sabía, así que el mensaje es auténtico. No, sí, en eso yo te doy la razón. O sea, si realmente a mí me parece que aquí le echó el tres pares, y además precisamente con este instrumento que sirve para darnos su mensaje, consigue cumplir su sueño a la vez. O sea, él mata dos pájaros de un tiro realmente. Y me parece que es muy valiente en su caso, lo pudo conseguir. Es un poquito la realización del sueño americano de toda la vida. Este tío lo consigue con sencillez, apoyado por sus amigos y sobre todo pues dejándose los cuernos, porque esto, aunque parece que es una peli que cualquiera podamos hacer y que no tiene mucho presupuesto, pero esto requiere comerse horas y horas y horas la cabeza con unos guiones, con unos diálogos. Realmente hacer esto, aunque es sencillo desde el punto de vista del negocio del cine, para una persona que no está metida en el negocio del cine, esto tiene una complicación extrema, ¿no? En fin, pero que yo valoro realmente, en fin, ese mensaje de la película, aunque, en fin, también no es tan sencillo. Quiero decir que nadie vea esta película y diga, bien, pues mañana llego a mi trabajo y mando a la mierda a mi jefe y voy a buscar mi sueño. Hombre, que no todo es tan bonito. Y hay mucha gente que lo intenta y no lo consigue y luego se arrepienten y van ahí con el rabo entre las piernas volviendo a los sitios donde estaban porque no hay manera de seguir avanzando. Pajis, te veo muy callado. Ah, vamos a ver. Es que me tenéis deslumbrado con esta talla moral que estáis dando aquí de mensaje y todo lo que haga falta. Pero las cosas como son. Cuando yo vi esta película con 15 o 17 años o algo así, yo la verdad es que del mensaje creo que no pillé ni media. Yo lo único que me acuerdo es que me partía el culo oyendo las conversaciones de con los autónomos palmar en la estrella de la muerte. Que si yo me he roto una costilla intentando chuparme la polla a mí mismo. Que si hay un trabajo por ahí que es el limpiapajas, que está cuando terminas en una cabina porno. O sea, eso es lo que a mí me parece que hizo triunfar esta película y que se corriera la voz y que este tío con 20.000 euros consiguiera recaudar 3 millones de dólares. Entonces, que sí que es verdad que el mensaje está ahí, que el tío predica con el ejemplo y ole sus cataplines. Pero yo creo que esta peli va de otra cosa y es de que es una peli gamberra, muy adolescente, que tiene unos diálogos súper súper frescos y pues eso, que se salen de tono y yo qué sé, yo me acuerdo haberme juntado con los colegas a comentar los diálogos de esta película porque eran los que nos moló. Yo no recuerdo haber hablado con ninguno. Pues hay que vender aquí nuestros cómics para hacer... No. Bueno, yo me acuerdo, ni de las novias, hay que darles otra oportunidad. No, aquí hablábamos de, pues eso, de los diálogos que tiene esta peli que molaban un montón, oye. Vale, de pelis porno de hermafroditas, vale, lo captamos. Pues claro, es que esta película tiene, las cosas como son, argumento es escasito. Tú, Eli, has tardado un minuto en describirlo y casi que tardas más de lo que tarda la carátula del videoclub. O sea, le has dado más chicha casi de la que tiene. Esto es una sucesión de sketch, como puede ser el programa de Martes y 13 o de Cruz y Raya, pero claro, le salen unos sketches que son, pues, a mi gusto, geniales. Oye, con unos te ríes más y con otros menos, pero está genial cuando al final la novia se mete al aseo y sale ahí relamiéndose del pedazo de polvo que ha echado y luego resulta que es que era un tío que estaba allí muerto a oscuras. O sea, yo qué sé, pues eso, tiene unos sketches ahí que te partes. Yo lo siento, pero esta es mi talla moral hoy aquí. A mí me hacen gracia estas cosas y por eso me hace gracia, Claire. Bueno, este es un defecto ya de... casi de formación profesional, de algún modo, el hecho de intentar buscar los mensajes. Nos hemos puesto muy profundo desde el principio porque claro, es la típica cosa que se podría haber olvidado, porque realmente no olvidemos que estas pelis tienen su mensaje y es bonito, ¿no? Que Kevin Smith nos enseñara esto y al mismo tiempo que triunfara y esto permitiera que llegaran más películas. Vale, ya lo hemos dicho, porque si no lo hubiéramos dicho, realmente es una cosa que... No estaría bien que nos saltáramos. Lo hemos dicho, no lo hemos quitado. Vale, pues ya está. Pues hablemos de pollas. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Pajis. Como dice este, en Persiguiendo a Amy, todos necesitamos una polla cerca, joder. ¿No? Bien, ¿tú has intentado autofelarte, Pajis? La verdad es que no me ha hecho falta. Entonces, pues no. No diré por qué, pero no me ha hecho falta. ¿Tú sí? No, vamos, que yo soy aquí el director, yo soy el que hace las preguntas a los colaboradores. Ni se te ocurra preguntarme a cuánto se la he chupado, que desconecto, te digo que cuelgo. Menos de 37 seguro. No, va, eso no, va, pero si hay una pregunta que a mí me gustaría ver cómo una chica reacciona cuando ve a otra en una peli, por eso, y creo que es importante, ¿no? Porque a mí me ha llegado a decir una amiga a la que hace ya muchísimo tiempo que no veo, que se notaba mucho que esta película estaba escrita por un tío y que no comprendía el corazón de las mujeres. Me llegó a decir así, muy dolida, al ver a una tía que decía, pues eso, que ella se podía enrollar con un tío, que solamente follaba con los que quería, pero que una mamadita pues se la podía hacer a cualquiera y demás. Casi como... que no hacía falta demasiado protocolo para llegar hasta ese punto. ¿A ti eso te parece exagerado o no? O sea, ¿tú ves a esta chica, Elia, como si fuera... una putilla o bueno, no está mal, depende de la chica, en fin. Bueno. No, ¿por qué? ¿Qué tontería? No, ¿a qué? O sea, que no, ¿a qué? No, perfecto. No la veo como una putilla, ¿cómo la veo como una putilla? Por favor. O sea, que gilipolleces, ¿verdad? No, pero hay algunas chicas que sí que se pueden ofender con eso, en plan, ah, la 37, pues. Pues no lo entiendo, pero bueno, en fin. Yo, mira, más que... Bueno, tu amiga tiene su opinión, está muy bien. Yo más que ofenderme... porque crea que no entiende el corazón de las mujeres, lo que me parece es que tanto Clerks como Persiguiendo a Amy nos sacan una situación que me parece curiosa, y es cómo un hombre se siente tremendamente intimidado cuando una mujer tiene más experiencia sexual que él. Y es, lo siento, pero es lo que dice la película, ¿vale? Yo no digo que todos seáis así, ¿no? Pero es que en Clerks el tío se pone frenético cuando se entera que su novia ha chupado 37 pollas, que ya me dirás tú si es como para ponerse histérico. Si él se hubiera follado a 40 tías, no le habría molestado tanto. Y en Persiguiendo a Amy pasa lo mismo. Ella ha hecho un trío, él no. Y entonces, claro, ¡oh, qué drama! ¡Qué horror! No puedo soportarlo. O sea, me alucina cómo se repite esa situación de un hombre... que tiene menos experiencia sexual que la mujer con la que está y entonces se siente intimidado por ella. Es que es cachondo. Hasta el punto de hacerla sentir como mal, como culpable. Que dices tú, pero que me vienes a mí ahora a echar en cara lo que yo he hecho con mi vida. De todo, oye, hombre, ese si tema... fuera... un momentito, Pajis, ahora te paso. Ese tema, a lo mejor en esta película no está tan remarcado como en Persiguiendo a Amy, con lo cual a lo mejor luego tenemos que volver. Pero vale, ahora, vale. Ahora que se ha tocado este asunto, sí me parece interesante. A lo mejor aquí no es tan evidente, pero... es uno de los McGuffins más importantes de Persiguiendo a Amy. Y yo tengo que decir que es completamente cierto. O sea, aquí Kevin Smith, hay una cosita, yo no sé cuánta experiencia habrá tenido este tío saliendo con chicas, pero a pesar de, en fin, pues está, tiene una constitución fuerte, por decirlo así, pero no ha debido, en fin, ha debido tener sus relaciones, ¿eh? Está claro, porque conoce muy bien cómo funcionan algunas relaciones de pareja y algunas reacciones que tienen las personas, ¿no? Quiero decir, tiene toda la razón. Yo he estado en esa situación cuando era yo muy jovencito y no tenía así mucha experiencia suficiente, y el estar escuchando que si tal, que si Pascual, a mí me, no es que me hiciera sentirme reducido, pero sí que me, a mí me había algo que me roía por dentro cuando escuchaba esas cosas. También es verdad, y se lo recomiendo a todas las chicas, normalmente suele ser un error sacar a colación cualquier tipo de anécdota o de experiencia con los exnovios. Y creo que esto también se lo debería decir a los tíos. O sea, hablar de los ex siempre es mala idea. Siempre. Y yo lo odiaba. Y más aún cuando tienes tantas cosas que oír y tan pocas que contar. Yo he estado en esa situación y tengo que decir que Elia tiene toda la razón. No le ocurrirá a todos los hombres, pero sí que es una cosa que nos intimida y nos amedranta. Pues Antonio, yo estoy totalmente contigo, ¿eh? A mí también me ha pasado estar tener una pareja con más experiencia que yo. Y mira, hay, yo, ¿cómo conocí a vuestra madre? Es una serie que a mí me hace mucha gracia, y hay un capitulito por ahí que esa serie era muy gráfica y muy tal, y en el capítulo lo que hace es que cada vez que alguien tiene una nueva pareja llega con una maleta detrás, ¿no? Y entonces en esa maleta pues van todos los novios o las novias que ha tenido, todas sus experiencias, todas sus historias, y claro, cuando tú te juntas con esa pareja o aceptas la maleta que lleva o lo llevas claro, ¿no? O sea, y todos llevamos una maleta detrás. Oye, unos más grandes, otros enormes y otros muy pequeñicas. Pero todos tenemos un pasado. Y si te plantas en los 30 y tanto, si no tienes una maleta, pues, hijo mío, algún problema tienes, ¿no? Yo qué sé. Mira que he visto comedias románticas por circunstancias, me ha tocado tragarme muchas más de las que me haría ilusión. Estoy harto de películas donde uno se enamora de otro y aquí los problemas son una puta mierda, y o sea, de increíbles que son y de falsos y de ver personajes ahí que no me creo. Y Kevin Smith para mí tiene una virtud, y es que sus personajes me parecen superhumanos. La reacción de Dante y cómo sufre y cómo se lleva el shock ese de tener que asumir que la tía, joder, que se ha comido 36 pollas y la mía, y aún le pregunta a uno, pero fueron todas seguidas, es que hay que joderse con los diálogos. Yo qué sé. Yo comprendo, ese tipo de reacciones las comprendo. Me encanta lo humilde que es la chica, lo humana que es, ¿no? Porque está enamorada de su chico y al final, con el pollo que le monta, porque ella tiene derecho a comerse 37 y 370 si hace falta. Mientras haya sido antes de estar con él, no hay problema, ¿no? Y al final llega la chica súper tierna, le deja la lasaña y tal. Yo qué sé, me parece el compañero del videoclub, cómo le asesora, cómo está con él, aunque discuten y tal. Creo que todas las relaciones, tanto de pareja como de amistad, que planta Kevin Smith en sus películas, son de los puntos más fuertes que tiene. Y ese tío conoce al ser humano, por lo menos al ser humano adolescente o postadolescente o juvenil. A mí me parece que lo clava, y me parece que tiene unos personajes con muchísimo volumen, que ya quisieran muchos directores y guionistas de más renombre. Ciertamente, y además tiene algunas salidas muy buenas. Todo el mundo recuerda algunos comentarios que sean especialmente interesantes, y luego hay algunas frases sueltas por ahí que son potentísimas. De todos modos, sobre lo que tú dices, hemos hablado aquí de cuáles son las reglas de sus películas, que si friquismo y tal, los detalles frikis siempre molan, pero los diálogos son uno de sus principales argumentos, ¿no?, de peso para presentar sus películas como lo que son, ¿no? O sea, a la gente le gustan estas películas porque los diálogos son main in Kevin Smith al 100%. Si no, no tendría tanta gracia. Quiero decir, esta misma historia con los mismos personajes, la misma profundidad, todo lo que tú quieras, sin esa chispa en los diálogos, pues no sería lo mismo. Es más, estoy convencido de que hubiera sido una película que hubiera pasado más con pena que con gloria, ¿no? Que no ha sido lo que, por fortuna, pues ha terminado ocurriendo. En esto me imagino que nadie me lo va a negar. O sea, los diálogos es de lo mejor que tienen estas pelis. No envejecen. Y hacen que incluso muchos años después de ver estas películas, pues haya cosas que te siguen haciendo gracia, aunque tú ya sabes cuándo van a llegar, cuándo lo van a soltar, y te sigue gustando y te sigue molando. Bueno, yo creo que hay una cosa, como tú dices, que es innegable, y es que la fuerza de la película lo tienen los diálogos. Es que cinematográficamente son una puta mierda. O sea, este tío cuando hace Clerks pero es que cuando hace Mallrats sigue igual y con Persiguiendo a Amy lo mismo y después para mí tampoco ha mejorado, es que no tiene ni pajolera idea de dónde poner una cámara. O sea, él se limita, si, que la gente se fije cuando las vea. Él hace sketch de Epic Blast. O sea, pone la cámara delante, normalmente los dos personajes se apoyan en la barra o Persiguiendo a Amy, que están tirando los dardos, o se sientan en los columpios. O sea, él no sabe hacer otra cosa más que sentar dos o tres personajes delante de la cámara y hacerlos hablar. O sea, cinematográficamente, talento tiene... Tiene poquito, pero claro, es que tiene mucha gracia, te engancha con otras cosas y por eso funciona tan bien. Uh-huh. O vamos, que me diga a mí alguien un plano secuencia deslumbrante de estas tres películas o de cualquier otra de su filmografía. No tiene ni uno. Pero bueno, este chico tiene el talento en otro sitio, tiene gracia y sabe de otras cosas. Pero no molesta tampoco, quiero decir, no son planos que digas, no, es que este plano es odioso porque incomoda al espectador. No, que va. Mira, anoche viendo Persiguiendo a Amy con mi chica y tal, ella me decía, esta película la veo rara, no sé qué le pasa, pero es rara, está grabada como rara. Y claro, ella no tiene formación audiovisual, pero ella notaba que algo pasaba, y claro. Yo decía, es que llevamos 40 minutos de película y aquí estamos viendo todo el rato a dos personajes hablar uno enfrente del otro. Es que no usa ni un triste plano contra plano. O sea, es que son duras de ver, pero bueno, son graciosas. No pasa nada, oye. No, tiene conceptos cachondos, ¿no? El tío del videoclub, el encargado del videoclub, que el jefe también debe tener menos visión laboral, que en fin, empresarial más bien, que está más tiempo en la tienda de al lado que en el propio negocio que él lleva. Y de hecho, cuando está aburrido, coge y lo cierra, y Santas Pascuas llega tarde, en fin. Y luego encima llegan los clientes, le hacen consultas típicas, y el tío pues prácticamente como que los acaba echando, o sea, los acaba echando del videoclub. Un personaje bastante cachondo, y ese tipo de cosillas pues hacen que la peli pues todavía... tenga muchísima más gracia, está claro, ¿no? Luego puede, en serio, yo sí que creo que realmente es importante que nos demos cuenta de las enseñanzas, vuelvo a insistir, que la gente cambia, que tú ahora mismo, si estás saliendo con una persona, no estás saliendo con la persona que fue en el pasado, porque esa persona estaría buscando otras cosas distintas y ahora estás saliendo con otro, y con lo cual desenterrar el pasado no mola, pero luego pues todo esto está aderezado con cosillas así interesantes. Una cosa que aquí en la órbita de Endor no podríamos dejar de comentar es todo lo que tiene que ver con los autónomos de la Estrella de la Muerte. Una de estas conversaciones que a mí se me quedó grabada a fuego, se me quedó clavada y que a muchos dio que pensar, ¿no? Porque él intentó hacer esta gracia luego más adelante de un modo parecido con el asunto del Señor de los Anillos y todo esto. Enfrentándolo a Star Wars, me parece que no le salió tan brillante, pero lo de los autónomos de la Estrella de la Muerte dio que pensar y llegó hasta el propio George Lucas, que incluso se llegó a pronunciar sobre este particular. En esencia, Pagis, recuérdanos un poco de qué iba este tema. Bueno, él lo que viene a plantear en la película, uno de los personajes, es que bueno, la primera Estrella de la Muerte está terminada, funcionando a pleno rendimiento, cuando el señor Luke Skywalker la revienta. Pero claro, la segunda Estrella de la Muerte pues todavía los pilló allí trabajando en la construcción. Y bueno, él echa un cálculo sobre la cantidad de fontaneros, electricistas, gente trabajando el metal que tiene que haber allí. Llega a la conclusión de que con la propia gente del Imperio no habría personal suficiente y da por supuesto que allí tenía que haber autónomos trabajando y bueno, gente ajena a lo que es el propio engranaje del Imperio. Y dice que bueno, que cuando la Estrella de la Muerte es destruida, pues allí mueren muchos inocentes, no gente que no tenía culpa ninguna, que hacía un trabajo muy sano y muy noble. Y bueno, eso... Claro, es una cosa que yo me acuerdo cuando la vi en su día, que yo le vi toda la lógica. Yo sé que juraría que Kurtz en algún momento de la historia, sí, de la órbita de Endor ha explicado la versión oficial que... Sí, no, y además estuvimos de acuerdo Kurtz y yo. Quiero decir, aquí, obviamente, Kevin Smith, saca un tema que es muy cachondo, es muy gracioso y que se ha hecho muy popular dentro del mundo friki, pero realmente tiene una explicación muy sencilla. Y me parece que fue en el programa del Retorno del Jedi, hicimos tres especiales para cada una de las películas de la trilogía clásica, y cuando estuvimos hablando del Retorno del Jedi me parece que salió esta conversación. Y tanto Kurtz como yo estábamos de acuerdo en que obviamente si tú conoces bien, pero bien bien de verdad, el universo de Star Wars, comprendes que en realidad ese trabajo no lo hacen electricistas aquí, curritos que van ahí con su casco de obra y con zapato de puntera reforzada y con sus monos azules, no. O sea, este tipo de trabajos los realizan droides especializados, ¿vale? Son droides los que realizan este trabajo, además un trabajo en órbita, que habrá que hacerlo a la intemperie, en el espacio, en atmósfera cero y, en fin, a unas temperaturas pues muy... Yo tengo mis reservas, ¿eh? Tanto Kurt como yo tenemos, y no sé si ya realmente George Lucas también se llegó a pronunciar sobre este tema y nos dio la razón. Este trabajo lo realizaba androides. Punto. Y ya está. Y si lo dice Lucas, nos lo creemos. Vale. Pero no, lo cual no deja de restarle gracia ni un ápice a la escena. Sigue siendo muy cachonda y muy graciosa, pero no nos liemos la manta a la cabeza. Yo, aceptamos pulpo si hace falta. Yo me creo lo que diga el señor tío Lucas. Pero yo creo que... ¿Qué población flotante podía haber en la Estrella de la Muerte? 40.000 personas. Algún inocente cayó. Yo, no me cabe ninguna duda. Aunque fuera uno que estaba retenido en una cárcel allí por el Imperio. O sea, algún inocente debía morir. Pero bueno, que no pasa nada. Si yo también me alegré cuando la vi explotar. No pasa nada. Estaba Luke dentro y la explotaron. O sea, les dio igual. O sea, ellos no sabían si realmente Luke había salido o no. Dijeron, bueno, pues... Da igual. Bueno, a lo mejor no sabían si estaba. A lo mejor Lando no tenía conciencia dónde estaba Luke. Ahora que pienso y que recuerdo la película. Bueno, que me da exactamente igual. El mal menor. Eli está callada porque como no le gustan. No, es que he hablado un montón yo antes y tampoco quiero robar todo el protagonismo. La conversación me hizo muchísima gracia. Me parece una rayada. Y vosotros estáis rayando todavía más. Pero Elia me da la razón, obviamente. Con el asunto droide. Yo sí. Yo cuando tengo dudas le doy la razón al jefe, por si acaso. Bueno, esto... Bueno, no digo nada. Vale. Que no, de todas formas, me encantan todas las fricadas, todas las fricadas que están salpicadas en las películas de este tío. Pero yo creo que a lo mejor el tema friki se puede tratar más en profundidad en Mallrats, porque ahí sí que no hay nada más que fricadas, coñas y personajes estrambóticos. Entonces, antes de, y me parece que además es el momento de llegar a las conclusiones finales con Clerks. Venga, vamos a finiquitar esta película y vamos a reflexionar sobre en conjunto como obra os parece. Pajis, directamente, Clerks. Bueno, yo creo que ya lo he dicho. Talento cinematográfico aquí hay poquito. Ahora, yo también comprendo que esto es un humor de baja talla moral e intelectual y todo lo que haga falta. Pero por Dios, que no me diga nadie que se pone esta hora y media de película con los colegas en un sofá y no te ríes con alguno de los sketches. Es que te tienes que reír. A mí es una película que hacía años que no la veía, la he vuelto a ver preparando esto, y es que te tienes que reír. Había diálogos que me los sabía casi a la perfección. Me parece que es una película graciosa y el que no la haya visto ya tarda. Que no esperé ninguna maravilla, pero hay que verla, por Dios. Además, esto lo ha hecho un friki de los pies a la cabeza, hombre. Perfecto. Señorita Elia. Pues suscribo lo de Rafa. Es una película cachonda, aún así yo creo que tiene un mensaje, pero bueno, aunque no captes el mensaje y aunque el mensaje sea lo de menos, como mínimo reírte te ríes. No puedes esperar, como dice Rafa, una maravilla cinematográfica, y de hecho además la película es en blanco y negro, que te choca muchísimo de principio, pero reírte te ríes un montón y no se te hace nada pesada. Son situaciones muy cotidianas que le pueden haber pasado a cualquiera. Yo estoy completamente con vosotros. A lo mejor, bueno, me ha ido gustando menos con el tiempo esta película. Y admito que creo que los personajes de ellos están mejor escritos que los personajes de ellas, por lo menos en esta película. Puede que en la siguiente también. Aún así, bueno, pues es una película que siempre merece la pena rescatarla, aunque, bueno, pues es una película a la que le tenemos muchísimo cariño, pero que tampoco hay que encumbrar aquí a la alta cinematografía de los Estados Unidos, como algunos hacen, pero a la que es inevitable que le tenemos cariño por sus virtudes, porque con los medios y para lo que representa Clerks es muy difícil sacarle un fallo, así que digas, es que podía haber hecho esto e hizo lo otro. Nah, hizo muchísimo, con muy poco hizo muchísimo. Esta es la realidad. Pasamos a Mallrats. ¿Cómo surge, cómo arranca todo este asunto, señor Pajis? Bueno, pues básicamente ya hemos comentado antes que Clerks es distribuida por Miramax, no después de verla en Cannes y tal. Y bueno, firman un contrato, si no recuerdo mal, para hacer tres películas. La segunda de ellas pues va a ser Mallrats. La tercera iba a ser Dogma, pero bueno, por historia se cambió. Bueno, cambiaron de aire. Y bueno, esta segunda película se mete en Mallrats. Ya tiene un presupuesto más aceptable. Si no recuerdo mal, son 6 millones de dólares, lo tengo aquí delante. Se pegó un tortazo en taquilla de puta madre porque no llegó ni a los 2 millones de dólares recaudados, pero sin embargo, el bombazo vino nuevamente con el tema del videoclub. Es una película que en Estados Unidos en el videoclub funcionó de maravilla y recaudó unas verdaderas barbaridades, que fue lo que les dio pie a que la tercera película de Persiguiendo a Amy y tal tuviera un poco más ya de presupuesto. Luego tenemos el tema de que Kevin Smith pues es un tío... Yo he podido ver por ahí una conferencia que da él, que está un par de horas hablando y contestando directamente a los estudiantes y tal, y se le nota, más allá de que, bueno, está en un escenario y está ante un público y se tendrá que contener, pero se le nota que es un tío que tiene muchísimo don de gente y es un tío muy gracioso. Entonces, este tío, pues, durante la promoción de Clerks y mientras preparaban Mallrats y tal, pues hizo muchos amiguitos por ahí. Entre ellos, pues, gente como Ben Affleck o Matt Damon, que los vamos a ver por aquí. Consigue que al mismísimo Stan Lee lo vamos a ver aparecer en la película, en fin, se rodea de una serie de gente que prácticamente gratis y por mera simpatía se van a sumar al proyecto. También consigue, bueno, gente trabajando, aparece, si no recuerdo mal, esta chica de 90-210, Sensación de Vivir, aparece sí. También de hecho hay una coña con lo de Brenda y tal. Brenda, qué bueno. Muchacho, ¿no? sigue. Entonces, no, pues eso, que este tío se granjea, ya no tiene que vender sus cómics y hacer chanchullos de aquella manera chunga, pero los hace de otra. Vuelve a ser su novia la que aparece en la película, la que se tienen que reconquistar y tal. Y bueno, se basa en unos pilares parecidos. Reconquistar el amor perdido, nos han dejado, y bueno, relaciones y friquismo. Pero vamos... Ya digo, se pega el tortazo en taquilla, pero luego funciona muy bien con el boca a boca y seguramente ese público fiel que él tiene que se le tira de cabeza. Y bueno, supongo que buscaremos también un huequecito para hablar del doblaje castellano. Porque vaya tela con el Carcayú. No, fíjate que la he visto hace 2 días y no recuerdo bien ese detalle. Ah, pues te lo explico enseguida. Esta película tiene muchísimo más, como ha dicho Eli antes, está muchísimo más apoyada en el mundo del cómic, ¿no? De hecho, ellos van al centro comercial, bueno, por explicar una cosita, Mallrats viene a ser algo así como ratas de centro comercial, ¿no? Y bueno, van al centro comercial en parte a reconquistar a las chicas, pero en parte también a la tienda de cómics y tal, y por eso va a estar allí luego Stan Lee firmando cómics y todo esto. Y hacen muchísima referencia a personajes de cómics, sobre todo de los X-Men. Y este Jay, el compañero de Bob, el silencioso, se emperra cada vez que abren la boca en decir que él es como Lobezno. Pero claro, aquí nos lo han traducido como Carcayú. Y empieza a hacer unos gestos ahí con las manos como si fuera un pollo ahogándose, pero no, en realidad está haciendo de Lobezno que corta cosas con las garras, ¿no? Y con la traducción aquí española, pues bueno, si hay gente que ha visto eso y se ha quedado con el culo torcido, pues que sepa que hablan de que Carcayú es Lobezno. Vale, sí. Ahora... Eso deja clarito en los años 90 dónde estaba el mundo del cómic en España y quiénes se encargaban de traducir estas cosas y tal. Yo no me veo ahora a los X-Men llamando... Carcayú, a Hugh Jackman, ¿no? De todos modos, eso demuestra que los frikis hemos ganado muchísimo en poderío, ¿eh? En poderío. O sea, realmente hemos conquistado el mundo de por lo menos Hollywood, en este sentido. Xanita, Elia, comentarios sobre esta película así, a grosso modo, de buenas a primeras. En fin, sobre la trama, sobre la sinopsis, sobre, en fin, di lo que te dé la gana, venga. Digo lo que me da la gana. Vale, pues la sinopsis es básicamente dos protagonistas les han dejado sus novias a los dos por motivos diferentes, por una movida mega absurda que te la cuentan al principio y dices ¿qué? O sea, ya te raya un montón. Y si deciden irse, bueno, uno de ellos convence al otro para ir al centro comercial a pasar el día, a comer galletas, a ver pasar a la gente, a ver los escaparates, las tiendas de cómics. Para él el centro comercial es como tiene una vida un poco de vago, pues para él el centro comercial es como su segunda casa y tira horas y horas ahí haciendo nada y consumiendo y convence a su amigo para hacer lo mismo. Y a lo largo de todo ese día, porque aquí pasa como en Clerks, todo pasa en un día y cuando termina el día se acabó la peli, intentan recuperar a sus novias. Y básicamente es eso. Lo que me llama la atención de Mallrats, bueno, en su época lo que me llamó la atención es que me partí de risa y me pareció súper absurda y muy divertida y tal. Lo que me llamó la atención al verla para preparar este programa es que es increíblemente friki. Y nosotros ahora, a lo mejor, no nos damos cuenta, o sea, no nos choca tanto porque tenemos series... Bueno, los frikis estamos dominando el mundo y esto es así, lo digo mucho en mi Twitter, pero es cierto, o sea, cada vez hay más por todas partes, ya la gente se lleva, yo me voy leyendo mi cómic en el metro y cuando llego al banco lo llevo en la mano y me importa un pimiento que me miren o que no. Y eso antes, pues era muy poco habitual. Y ahora estamos más acostumbrados a las películas de superhéroes, a que la gente lea cómics. Tenemos Big Bang Theory. Big Bang Theory es una serie que ahora nos parece súper normal. Pero esta película es del 90 y... ¿Qué es? ¿97 o por ahí? 96. Cinco. ¿Sí? 95. Bueno, sí, es verdad, 95. 95, llega en España un poco más tarde, pero sí, 95. Esta película es del 95, en el 95 esto era raro. O sea, que ahora la vemos y nos parece normal, pero realmente en esa época que haya tantos gags frikis sobre cómics, que salga Stan Lee y tal, a mí me parece súper, ¿sabes? Muy novedoso para ese momento, muy valiente, porque ahora todo el mundo entiende esas coñas. Tú haces una broma friki y en casi cualquier sitio te entienden, pero entonces no. La verdad es que en este sentido yo no echo de menos nada aquellos tiempos. Algunas cositas a lo mejor sí que tenían más encanto, pero ya te digo, claro, en aquella época nosotros éramos jovencitos y ahora pues tenemos la edad, pues eso, de dominar. Y, pues en fin, los que están metidos en el mundo del cine pues han mamado todo este asunto y ahora pues tienen 30 y tantos, 40 y es normal que sean ellos los que se conviertan en los nuevos guionistas, productores, directores y o actores. De todo ese entorno, que ahora el friquerío está más de moda que nunca, lo demuestra pues eso, el hecho de que quizá estemos nosotros aquí y otros tantos delante de un micrófono hablando sobre todas estas películas y todos estos productos. Pero ya te digo, en aquella época a lo mejor yo no vi esta película con los mismos ojos, y ya era friki yo, pero no me llegó a gustar tanto en ese momento, la he acabado apreciando un poquito después. Desde luego, de las tres de las que vamos a hablar, a mí es la que menos méritos le veo, aunque debo también admitir que yo me río un poquito más con esta que con la anterior. De cara a los personajes, Pajis, ¿tú qué tendrías que decir? ¿Son más potentes? ¿Son por el estilo? Aquí aparece por primera vez Jason Lee, que se convierte en un actor que a partir de estos momentos pues con Kevin Smith hace muy buenas migas. Me gusta más en la película que viene después, pero a mí este tío me mola, me cae muy bien y desde entonces a Jason Lee siempre le he tenido muy en consideración. Es una pena que no haya tenido suerte. Aunque luego ha hecho papelitos que están bien, me ha parecido que no ha tenido suerte en la industria. Es una pena. Pero bueno, salían también otros personajillos por aquí. De hecho, sus amiguetes de la primera aquí pues salen a lo mejor en menor cantidad o no, dependiendo de quién hablemos. Pero bueno, personajes, actores, Pajis, cuéntame. Hay mucho cameo por aquí, ¿eh? ya lo hemos ido diciendo, la chica esta de Sensación de Vivir, tenemos a Jason Lee, que tú dices, a mí me encanta este actor, yo también lo echo mucho de menos y la verdad es que ha tenido una mala suerte tremenda. Tenemos a Ben Affleck haciendo un papel de, joder, Ben Affleck es que tiene una cara de capullo en esta película que dan ganas de coger un bate de béisbol y arreglársela, ¿eh? O sea, madre mía, la novia de Kevin Smith en esta ocasión es Joy Lauren Adams, que va a ser luego la que también repitan Persiguiendo a Amy, que de nuevo, como vemos, siguen siendo gente que tampoco tiene mucha experiencia. Renee Humphrey, que es la que hace Tricia, es otra chica que a mí me parece súper bonita y me parece que actúa también bastante bien. Y otra que desaparece, repite su amigo Jason Mewes como Jay y él como el propio Kevin Smith como Bob. Y bueno, básicamente, y tenemos por aquí también a Michael Rooker, si no me equivoco, que es sí. Lo podemos ver ahora en muchas partes y todo este tipo de pelis, ¿no? Que está últimamente, que ya tenía cara de vejestorio por aquí, joder. No, y que ya intimidaba, ¿no? O sea, tú estés colado por una chica y que el padre sea este Menda, a mí ya me intimidaría, vamos, como para no acercarme. Y más aún cuando hace todos esos esfuerzos para alejar a este chaval de su hija, ¿no? Pues yo no volvería. La verdad es que este tío a mí me derrotaría con una simple mirada de las suyas. Es que... Menudo Menda. Es que tiene un aspecto patibulario, ¿eh? Es curiosísimo. Finelia, ¿comentarios? ¿Sobre qué? ¿Sobre los personajes? Sí, o sea, más o menos Pajis nos ha hecho un poco su visión de este grupito de personajes. Tampoco vamos a centrarnos en uno y luego en otro, sino así un poco de forma global. Yo estoy de acuerdo con Pajis y es lo único que quiero aportar, que realmente las dos chiquitas que aparecen aquí de los dos personajes principales, de TS y de Brody, pues que son preciosas. A mí me tenían loquito. Pero Elia, pues, ¿tú qué tienes que decir? Pues que los personajes me hacen gracia porque es que son raros. O sea, la niña de 15 años que se acuesta con un montón de tíos para escribir un libro sobre sexo, la medium del tercer pezón, o sea, quiero decir, es que todos son raros. El gordito que está mirando, bueno, o el fuertecito, que está mirando el este del ojo mágico durante horas y que se quiere cortar las venas porque no es capaz de ver el barco de vela. O sea, realmente, cuando la ves, casi yo me sentía identificada con TS, que es un personaje que tiene muy poca gracia, pero te sirve un poco como vería yo las cosas. O sea, es un poco la persona normal y todos los demás son estrambóticos y súper raros, entonces él me sirve como para identificar cómo me sentiría yo en una situación parecida, rodeada de todos esos personajes rarísimos. La chica que se prueba la ropa sin meterse en el vestuario porque se prueba las bragas ahí en medio de la tienda, todas a la vez. O sea, no sé. Es que es de coña. De todas formas, vamos a ver, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, por eso me interesa tu opinión. El que seamos aquí chicos y chicas me gusta. Vamos a ver, yo entiendo, quiero creer que TS es un tío que vale un poquito más la pena de cara a una chica. Pero si yo fuera una tía, o sea, yo a Brody no la aguantaría. O sea, no sé qué ve la chica en un tipo como Brody. O sea, no hace ningún esfuerzo por contentar a su novia. Quiero decir, en una relación de pareja hay que saber cuándo imponerse, pero también hay que saber cuándo ceder. Y es un tira y afloja constante que debe estar equilibrado para que nadie se sienta insatisfecho con la relación y por lo tanto infeliz. Pero es que Brody no da su brazo a torcer en ningún momento y no sé, realmente yo no tengo ni idea qué le ve la chica a este tío y cómo al final acaba triunfando y se la lleva. Vale que la otra opción, el personaje de Ben Affleck, es que tampoco es la mejor opción, las cosas como son, pero lo de el éxito de Brody al final de la peli yo no me lo creo. Y es un tío que es insoportable, a mí me cae bien, pero digo, macho, o sea, este tío no puede salir con tías, es que no es funcional, o sea, no es creíble. Sí en esta estructura, sí en esta ambientación, sí en esta ficción, pero un men así en la vida real sería insoportable para una chica. ¿O no estás de acuerdo conmigo? Completamente. De hecho, hay partes de ficción en esta película y esta es la más gorda de todas, porque es cierto que hay mujeres que tienen muy poca autoestima y aguantan cosas que dices, muchacha, tú vale un poquito más. Pero yo personalmente no puedo. Además, es que si es tu novio de toda la vida y era normal y le adoras y de repente sufre, pues yo qué sé, un episodio traumático y se vuelve un capullo, pues más o menos puedes intentar aguantar porque es tu novio de siempre. Pero esto tiene pinta de ser desde el principio de los tiempos y yo no entiendo que una mujer pudiendo elegir, o sea, si yo conozco un tío una noche y de repente me encuentro con que tengo que, o sea, me monta alguna de estas como vete antes de que llegue mi madre o me quedo en la cama jugando videojuegos en lugar de hacerte caso, es que no dura ni 3 días, porque ¿para qué? Si el mundo está lleno de opciones. Es que hay unas cosas brutales cuando le dice ella, cuando le está diciendo todas las cosas que ha hecho por él y le dice, cuando nos fuimos a un hotel a pasar la noche y me pediste que durmiera en el suelo por si venía tu madre, lo hice. Y yo digo, ¿pero qué coño me estás contando? Sí, sí. Y además, joder. Elia, me ha recordado una frase de la película que dice algo así, no hay furia mayor que la de una mujer contra los videojuegos. De hecho, pensaba que ibas a decir, me has recordado una situación en la que yo... Y yo dije, no, Pakis, no lo cuentes. No, pero bueno, menos mal que... Yo tengo unos amigos que hacían esas cositas en el suelo para que no los oyera su madre, pero esa es otra historia. Pero no es lo mismo, él también está en el suelo. Es que no, es que te vayas a un hotel y el paranoico del retrasado este te diga, no duerme en el suelo por si viene mi madre al hotel. Es que es como para salir y decirle, mira, chaval, hasta luego. No tiene esa relación, no tiene sentido. Además, que la tía no es un orco de Mordor, que es mona, que vale que Ben Affleck no es otra opción, pero, o sea, no es una opción buena tampoco, pero joder, habrá más gente en el mundo. Ya te digo, ni además una chica así tan mona como ella, vamos, no debería atarse, ¿no?, a un personaje como este, ¿no? Pero es que, chico, es gracioso, entonces es el típico personaje que sobre todo a los tíos, pues nos hace muchísima gracia, aunque desde luego no sea un ejemplo que debiéramos seguir, sobre todo si nos queremos comer un rosco, ¿no? con algún miembro del sexo opuesto. Este es el asunto. Una de las cositas que a mí más me llamó la atención fue que Stan Lee aparece y no es un simple cameo, es un personaje secundario. O sea, realmente tiene trama, tiene escenas, aparece en más de una ocasión. Es una cachondada que a lo mejor ahora se entiende un poquito mejor porque está saliendo en todas las pelis de superhéroes, pero en aquella época solamente pillábamos unos cuantos, ¿no? Y realmente pues su aparición y el modo en que habla con Brody y un poco intenta mostrarle la verdad, porque tú has dicho antes, Elia, que es el personaje de Bob, el silencioso, el que da un poquito de luz a la vida del personaje protagonista, pero aquí Bob no da ningún mensaje, o sea, en esta película no hace nada más que el tonto. Sí, luego sí, en Persiguiendo a Amy sí que vuelve a recuperar ese momento de iluminación al protagonista que sí que vimos en Clerks. Pero aquí es Stan Lee, el que y no deja de ser una farsa, que es un poco lo más llamativo de todo. O sea, Stan Lee le cuenta una película y que tiene que ver con los cómics para que el otro entienda un poquito, porque se lo ha dicho su colega TS que por favor que le ayude, accede, pero no deja de estar interpretando un rol, ¿no? Y una película, bueno, más que una película, una viñeta, y nunca mejor dicho. Pero es curioso, ¿no? Es una escenita que yo creo que es de las más recordadas, ¿no? El momento en el que se topa con Stan Lee, después de que no lo ha podido ver en la firma de los cómics porque había unas colas impresionantes y le echan de allí porque se encabrona, y luego se lo encuentra y encima le da, pues, esta lección de moralidad. Fue un momentazo, a mí me encanta esa escena. Mira, yo es que me acuerdo esta película, madre mía, para mí fue dificilísimo conseguir verla, ¿eh? Vosotros tenéis la suerte de vivir en una capital y todo esto, y me imagino que ir al videoclub y encontrarla no debió costaros, pero yo os aseguro que en mi zona esta película no había manera de verla, y conseguí, pasados algunos añitos, que me la dejara el dueño de una lamentable tienda de cómics que había en un pueblecito cercano. Todavía sigue el tío ahí, que yo no lo entendemos. Eso algún día hay que tratarlo, en lo de los regentes de tiendas de cómics, madre mía. Y ver esta película, recordemos los créditos que tiene esta película. La mayoría son portadas memorables y entrañables de tanto de DC como de Marvel, ¿no? Versionadas un poco con los propios personajes de la película, que son unos créditos súper graciosos. Claro, eso, ¿quién pillaba eso en el año 95? Pues cuatro tontos. O sea, no lo pillábamos nadie más que los que no teníamos novia. O sea, porque nos pasábamos la vida jugando a la consola y leyendo cómics. Y ver a Stan Lee ahí, para mí fue todo un, como que se me caían las lagrimillas. Y de hecho, ya, mira que ya se ve a Stan Lee ahí mayor y hecho un abuelete. Yo no sé, este tío, algún día vendremos a Lode y daremos la lúgubre noticia de que ha fallecido. Pero este hombre lleva al borde de la muerte, yo no sé los años. Pero es súper, no sé, es súper entrañable. Hombre, estaba verlo ahí hablar tanto es súper curioso. No sé. Estaba mayor, pero tenía tono, o sea, tenía canas, pero se le veían los pelos negros todavía. Sí, pero si te dicen que al día siguiente de grabar Mallrats ha fallecido, tampoco te dices, no puede ser, o sea, uh-huh, te lo crees, porque sí, está cascadico ya el hombre. Uh-huh. O sea, y no sé, para mí fue súper entrañable, y esta película yo la recuerdo pues como, vamos, como haber encontrado un tesoro que por fin me dejaron, y lleno de guiños que prácticamente íbamos a pillar cuatro. O sea, yo tenía tres amigos capaces de entender esta peli y cosas como esa, ¿no? Y no sé, sobre todo el momento de Stan Lee para mí fue muy entrañable. La verdad es que ahora pues sí que la veo y es la peli más flojita de todas, pero como gamberrada para frikis en su momento supuso muchísimo, ¿eh? Y además una peli que venía de Hollywood, ¿eh? No venía de circuitos paralelos ni historia Miramax, es un aláter de Disney que no es poco tampoco, ¿eh? Y hay que decir que de algún modo Stan Lee, entre comillas, nos muestra que él también estaba persiguiendo a Amy, ¿no? Un poco más o menos es el lema, ¿no?, que impera sobre estas tres películas, ¿no? O sea, cuando encuentras a la persona ideal, píllala bien, agárrala bien y no la dejes marchar, porque no la vas a encontrar. En las personas que vengan después, lo único que, en fin, pasarás el rato, pero la persona idónea es la persona idónea y no puedes desaprovecharla ni derrocharla, ¿no? Es un poco el leitmotiv, ¿no?, de algunos personajes, o lo que de algún modo es la enseñanza que ellos tienen que aprender y que no aprenden, ¿no? O sea, también esto se va a ver en la siguiente película. Se vio en Clerks, ahora se ve aquí. En fin. Sí, Antonio, si queréis, bueno, si Elia quiere decir algo al respecto. Sí, si queréis, lo digo porque si queréis os doy una lista de temas recurrentes que hay en estas tres películas, ¿no?, que vamos a ver de una manera o de otra y que luego también se van a repetir mucho en la filmografía de Kevin Smith, ¿no? Pero son cosas que elementos comunes que están en las tres, ¿no? Uh-huh. Ah, desde sí, luego, lo conozco. O sea, temas recurrentes. Sí, de diversa índole, ¿no? A ver. Pero vamos. Por supuesto, los cómics, ¿no? Uh-huh. En las tres películas hay referencias a los cómics, más o menos veladas, más o menos directas, pero el cómic es una cosa que está muy presente en estas tres películas. Otro tema es el tema del hockey. En las tres películas, en Claire juegan al hockey, en la segunda están jugando a la consola, si no me equivoco, en la tercera. O sea, el tema del hockey está muy presente también en la tercera, cuando discuten Ben Affleck y las chicas están, cuando le sacan el tema de sándwich, ¿no? Están en un partido de hockey. Otra cosa que se hace referencia en las tres películas es a las películas de Tiburón. Otro detallito, el mejor amigo del prota en las tres películas lleva una gorra de béisbol y la lleva puesta hacia atrás. Si nos fijamos en Claire, el de la tienda de al lado la lleva, en esta película la lleva, y el entintador de Persiguiendo a Amy también la va a llevar. Batman tiene mucha presencia. Bueno, la obsesión de Kevin Smith con Batman llega al extremo de que su hija se llama Harley Quinn Smith, que hay en nada también, ¿eh? Bueno, por si alguien no lo sabe, es como una especie de novieta o colaboradora del Joker. Supongo que Antonio esto lo explicará mejor que yo. No, ya lo has explicado. Ya está explicado. Vale. Sigue. Es la leche es la leche ponerle eso a tu hija. O sea, pues no, sí. No se puede ser tan friki, hombre. Si le vas a poner un... ponle por lo menos, no sé, alguien que no sea colaborador del Joker, alguien, no sé, bueno, no sé, Wonder Woman, no tengo ni idea, es que no se me ocurre. Bueno, eso demuestra el humor que tiene este tío, que lo lleva hasta el infinito y más allá. Luego el tema de Batman, aquí por ejemplo Bob el Silencioso, que es el mismo, se nota que es un gusto que se da él personalmente, pues utiliza esta chorradilla del cinturón para escapar de los seguratas al final de la peli y tal. O sea, se nota que el tema de Batman le hace mucha gracia. Ya hemos hablado también del tema de Star Wars. La Estrella de la Muerte. Aquí en esta película, Kevin Smith usando el tema de la fuerza para mover el cigarrillo y tal. En la tercera tenemos la conversación esta de los negros y Darth Vader, la fuerza negra y tal. El tema de la religión. En Dogma se ve muy claro también, pero luego hay continuas referencias, pues que si los uniformes de las chicas de los colegios de curas es que me ponen mucho. O es que yo iba a un colegio de monjas y me llamaron compresa usada y cosas así, ¿no? Son referencias que también en todas las películas el tema de la religión lo termina por meter por un sitio, y no lo de la religión en general, del cristianismo, lo termina por meter de una manera o de otra. El tema de que las novias sean actrices en las tres películas, y después también, porque en J-Bob, en Dogma, en Clerks 2, será la nueva novia que venga la que también participe en las películas. Y luego, bueno, el tema de que el pasado sexual suele ser un protagonista para el protagonista, o sea, un problema para el protagonista de la película, pues también es algo que se repite, ¿no? Estos 7-8 elementos los vamos a tener en estas tres películas y en bastantes más de Kevin Smith. Así como curiosidad, pues ya vamos bien. Y sexo, sobre todo mucho sexo. No se ve, pero no se para de hablar. Se habla muchísimo. Vamos, es un tema que es imperativo en todos los diálogos. Y vosotros pensáis, precisamente ahora que tocamos el tema del sexo, que a lo mejor está un poquito exagerado. O sea, quiero decir, a lo mejor vemos la faceta más extrema y cómo puede afectar esto a un tipo normal en la tercera, pero hasta aquí, hay algunos momentos en los que veo que las relaciones sexuales de estos personajes protagonistas, yo no la envidio lo más mínimo. O sea, son un poquito perdedores todos y cada uno. O sea, no hay nadie, incluso el triunfador, que en este papel, papel que aquí interpreta Ben Affleck, que podría ser el que más podríamos definir como el triunfador sexual, no deja de ser un tío bastante patético, ¿no? Que solamente puede tener sexo en lugares incómodos, ¿no? Como por ejemplo el asiento trasero de un Volkswagen, ¿no? Una coña recurrente, que por cierto, y yo lo sé por experiencia propia porque tengo uno. No, depende del Volkswagen. O sea, mi asiento trasero es muy cómodo. En fin, bueno, dejamos. Deberían haber dicho Beetle más que Volkswagen. Y, pero bueno. Y depende de tu talla también, ¿eh? Que yo mido 2 metros y no creo que no me metería ningún Volkswagen a buscarme caricias. Joder, me entró muchísima curiosidad. Lo decían tanto que digo, voy a tener que buscar a alguien que tenga un Volkswagen. Yo tengo que probar. Pero tú has estado sentado en mi coche y has estado a gusto ahí detrás. Sentada, os dejo solos. Sentada. En fin, uno se puede imaginar que oye, hay espacio suficiente. Insisto, bueno, nos estamos saliendo del tema. A lo que voy, que yo sí que creo que realmente todos estos personajes, en estas dos películas de las que estamos hablando y en esta que en la que nos estamos centrando ahora, sí es verdad que tienen unas relaciones sexuales que yo digo, madre mía, o sea, sois unos pequeños mataos todos. ¿O no estoy de acuerdo conmigo? Sí, sí. De hecho, hay Kevin Smith definió esta película como que es un Porky's para listos. O sea que el tema del sexo y de los acabados lo lleva también hasta... Bueno, se lo lleva a su terreno, pero sí, sí, hay mucho acabadete. Pero para mí esa es la... Es lo que decía antes, es la gracia y es lo que le da volumen. O sea, yo estoy harto de comedias románticas, de personajes de chicle y de Barbies y de Kent. Y aquí me molan, o sea, son unos losers y... ¿Qué queréis que os diga? Es que la gente con la que yo me he rodeado, que no se me ofendan mis amigos y esas cosas, pero es que la gente con la que yo me he rodeado toda la vida, pues éramos así, unos perdedorcillos de pueblo, joder, y me mola ver Mallrats porque reconozco a seres humanos que me podría encontrar por ahí. Bueno, a mí me parece que los perdedores son ellos, pero ellas no tanto, ¿eh? O sea, quiero decir, sexualmente hablando, me parece que... No, pero vamos, una tía que no tiene más remedio que atarse a Brody... Bueno, ya sí, vemos quizá que tiene... en este caso Brenda es un poco más triste. A lo mejor en este sentido la chica de ETS ya me parece que se está dejando manipular bastante por el padre y demás, porque no tiene tantos motivos, ¿no?, para deshacerse de un chavalito así, que además yo le veo con buen fondo, ¿no? Ese es buen chaval, ¿no? Tiene un amigo que es un desastre andante, pero él me parece que es un buen chaval, ¿no? Y de hecho no le vemos hacer demasiadas cosas así que nos sorprendan demasiado. No sé si estáis de acuerdo con esto, pero vamos, sí que creo que en ese sentido a lo mejor ahí es el padre, ya lo hemos citado, el Michael Rooker este, el que está mal metiendo. Y claro, luego le pasa lo que le pasa a estos estrechones de manos. Por cierto, antes de que se me olvide, vaya idea, vaya idea. O sea, no hay idea más retorcida y enfermiza que esa. O sea, además es que el tío dice, no, o sea, solo para estrecharle la mano y para que el otro se le quede ese olor y tal. Yo me tengo que aguantar también con la mano hecha una mierda. El otro dice, hombre, si alguien quiere algo tiene que mojarse, ¿no? Pero es como o sea, es que es kamikaze total, sí, provoco daños, pero matándome yo mismo, ¿no? O sea, es un locurón. Pero es una de las cosas que todo el mundo recuerda, ¿no? Yo no voy a dar detalles, pero una venganza parecida contra alguien me marqué. Y se la debo a Mallrats. Ah, de este estilo, no. La idea, no vuelvo a darte la mano. Encantó. Es de esas cosas crueles y eficaces al alcance de todos, que no está mal. Asco, es un arma barata, digamos. He dicho parecido, ¿eh? No, parecido. Uh-huh. Pero te untaste ahí algún objeto. Creo. ¡Cállate! No quiero dar más detalles. Que los oyentes dejen volar su imaginación. Bueno, detallazo, gran instante, pero es un momento de locurón, pero esta película quizás sea la más arriesgada en ese sentido, es la más loca de las tres de las que vamos a hablar hoy, por lo menos, porque lo del asunto de ver el futuro con el tercer pezón también me parece que es otra escena que es fin, muy muy chocante como poco. ¿Esta también te parece desagradable, Elia? Me parece raruna, ¿sabes? No me pareció desagradable hasta que se come el pezón. ¿De qué coño será eso? Es que no puedo. Pero por lo demás... ¿Qué? Que qué blandica eres. Ay. No, es que tío, con las cosas de comer... No sé. Y además que es una señora mayor, o sea, que tiene ya una edad de... Joder, mujer, pero tiene unas tetas estupendas. Sí, ¿no? Para ser tan mayor, es alucinante. Tendrás un morbo, me imagino. O sea, yo entiendo que, hombre, la mujer podría ser mucho peor. No, pero lo que te quiero decir es que tiene el pecho, ¿sabes? Que no tiene las tetas ultra caídas, ni tiene el pecho ahí como deforme, ¿no? Las tiene pequeñas sin su sitio, no sé, es muy raro. Pero no es, ¿sabes? No es desagradable, no sé. Salvo eso, cuando se lo quita y... Bueno, Pajis, ¿a ti te molaba esa mujer o no? Madre mía. Digamos que yo me quedo con la que se cambia los tangas, vaya. Vale, bueno, pues tenemos ya, he estado aquí acumulando algunos comentarios de Facebook. ¿Ah, sí? Sí, porque lo acabo de anunciar hace unos pocos minutos, porque luego se quedan tantos comentarios por leer que me fastidia, ¿no? Entonces lo he puesto ya mientras estábamos hablando, lo he subido para que podamos leerlos todos los que aparezcan mientras estamos grabando, ¿no? Porque luego siempre termino de grabar y veo algunos comentarios muy chulos y digo, vaya, este lo podía haber leído y no, y se me ha quedado fuera. Así por lo menos los leo todos. Aunque bueno, vamos a esperar un poquito más. Sobre Mallrats, yo no sé si ya tenéis alguna cosa más que decir o vamos ya finiquitando, porque sí me estoy deseando llegar a la siguiente. Entonces, conclusiones finales, señorita Elia. Vale, pues conclusiones finales. Es una peli muy divertida. Esta me parece que tiene, que no tiene, no tiene mensaje, y si tiene es muy escasito, pero yo me río mucho más con esta que con Clerks. Y hay una cosa que particularmente me gusta mucho y no la he comentado, y es que el comienzo de la película me recuerda mucho a las películas de Woody Allen, a cómo empiezan las películas de Woody Allen, con una voz narrando algo y escenas con la cámara estática de diferentes zonas, de gente pasando, gente andando, como vida cotidiana. Eso me, no me acordaba yo de ese detalle, y cuando la he revisionado me ha gustado mucho. Y nada, no hay que verla con ninguna pretensión, pero es muy divertida. Y si eres friki, te va a gustar muchísimo más. Pajis. Pues bueno, yo me río más con Clerks que con Mallrat. Pero también es verdad que, yo qué sé, yo le tengo un cariño grande a esta peli, ya he contado algún motivo del porqué. Y bueno, al que le guste el cine Kevin Smith, o al que vea a Clerks si le haga gracia, que se tire por Mallrat, porque aunque pienso que es la más flojita de las tres, sigue siendo graciosa. O sea, es que tiene momentos que te tienes que reír por narices, y esa gracia en los diálogos la sigue teniendo, ¿no? Él, para mí, Kevin Smith terminó por perder las chispas en los diálogos, pero aquí la mantiene y tiene momentos muy graciosos. Y no sé, es una peli entrañable, llena de personajes, pues eso, que se les coge cariño. Es que hasta los malos, entre comillas, ese guardia de seguridad con ese sombrero de paja, que yo no sé de dónde se lo han sacado, ¿no? Ese tipo de personaje, la que decía Elia, la quinceañera haciendo su tesis doctoral sobre sexo, pues todas esas cositas enriquecen tanto la peli, está llena, llenísima de detalles, ¿no? Y mola, mola, da gustico verla. Oye, yo la recomiendo también. Ciertamente. Hay algunas cosillas que a lo mejor a día de hoy no sé si le hubieran permitido hacerlo a cualquier director, como por ejemplo que una chica de 15 años vaya por ahí acostándose con todos los tíos del mundo porque está haciendo un estudio sobre la potencia sexual masculina, ¿no? Es algo como que dices, le hubieran dejado a un director actual meter ese detalle, y aquí no desentona y no causa polémica y nada por el estilo, pero sí es cierto que es un elemento con el que ahora a lo mejor algunos productores hubieran creado ciertas suspicacias. Y sobre todo, pues, en fin, que yo no sé si tenéis vosotros el problema este de las imágenes en 3D, ¿os cuesta entrar en este tipo de imágenes o no? O quizá os sintéis identificado con el chiquito este gordito. No. Yo. Ningún problema, vamos para verla. Nunca he conseguido ver ninguna tampoco. Jamás. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que yo sabía que hay muchos así, sí. Cuando se puso de moda esto de que en todos los centros comerciales había libros y tal, yo me acuerdo, me iba a Leroski o a Carrefour y tal, y miraba, digo, a ver si veo alguno ya. No, jamás lo conseguí, nunca. De todos modos, no me lo puedo creer, a mí me pasó lo mismo, y la cuestión está en desenfocar un poquito la vista y tratar de traspasar, digamos que se centre la retina en lo como si estuviera detrás, ¿no? O sea, realmente sí que debe de hacerse un ejercicio de mirar un poco más a fondo, ¿no? Y desenfocar un poco la vista. Es complicado, pero una vez que lo pillas, entras ya en todas las demás fotos sin ningún problema. Si es que me da igual, si mi tele tiene 3D y tampoco sé silbar, y me da lo mismo, no pierdo tiempo en eso. Me cojo un cómic y me pongo a leer en vez de perder tiempo en eso. Bueno. En fin, vamos a, si queréis, leemos unos cuantos comentarios y ya pasamos directamente a Persiguiendo a Amy, ya hasta el final. Así ya, ahora, antes de que se acumulen muchos y ya no pueda leerlos todos. A ver, dice por aquí, a ver, Pablo Manuel Negra dice, me encanta la trilogía de Jersey. Que es un poco como se llamó esta bueno, pseudo-trilogía, porque trilogía verdaderamente no es. O sea, hay un Clerks 2, ¿no? Y un J-Bob, el silencioso contraataque, que de algún modo pueden estar más dentro de ese universo que a lo mejor, pues, no sé, este tipo de pelis. Me encanta la trilogía de Jersey. Una pena que Kevin Smith se dedicara después a explotar su vena más tonta con chistes de pollas. Con Persiguiendo a Amy se apreciaba que podía convertirse en un director muy interesante. Aún así, Clerks le quedó muy redonda. Lex Crow dice, muy buena casi toda la filmografía de Kevin Smith, lástima que después hace ese infumable film, Jersey Girl, y de ahí en adelante derrapa mal. Solo se salva de esa etapa Clerks 2, pero todos los demás, te fuiste al pasto, Kevin. Uf, pues yo Clerks 2 no puedo con ella. John Ander mata a Fernanda, dice, qué bueno, no me habré pasado horas riéndome de los diálogos de Kevin Smith. Enrique Blázquez dice, creo que un pelín sobrevaloradas. La de Clerks tenía su gracia, molan sus puntos frikis y homenajes que hacen. Hombre, yo no sé si se sobrevalora tanto. Yo sí que creo que es una peli a la que la gente le tiene cariño. Y yo en algunas ocasiones sí que he oído a algunos decir ¡son la polla! O sea, a lo mejor hay gente que se excede demasiado con estas películas y que las encumbra a lo mejor un poquito en exceso. Ese es un, pero normalmente la mayoría de la gente la suele poner en su sitio. O sea, obras divertidas a las que se les puede tener cariño, pero tampoco más. Que yo creo que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Por ejemplo... Y dicho esto, llega Carlos Pineda Garaycoechea, nuestro oyente, y dice: tres obras de arte. Muy bien, Carlos, ahí está, ¿ves? Demostrando la variedad de opiniones que hay. Pep Pazo: maldita sea, recuerdo a Mallrats en Mallrats, cuando el protagonista se mete la mano en el culo sudado para después hundirla en una bolsa de bombones o galletas de chocolate. Y es brutal cuando le da la mano a su suegro en un centro comercial que después se lame los dedos y tal. Ja, ja, ja, ja, acojonante. La verdad es que es asqueroso el momento en el que se comen las galletas. Y tu imaginación hace el resto. Y te imaginas, en fin. Cés Domingo dice: en los mejores momentos de Kevin Smith. Y él lo hace, dice: mi director favorito hace unos años. Se puede pensar que todo eran chistes. Vaya, me está sonando una alarma, perdóname un segundo. Mira, aprovecho y cuento yo algo. Por este tema de que si Claire 2 es mejor, Claire 1 es mejor y tal. Yo creo, y cuando el equipo por línea, por el correo interno hablábamos de qué películas traer y qué películas no traer, yo creo que hay un factor aquí importantísimo y es qué películas de Kevin Smith has visto primero, ¿no? Porque si las primeras que has visto son estas, ya te van a marcar un poco la pauta y las siguientes te van a sonar a repetidas. Pero si tú, por ejemplo, empiezas por ver Dogma y Jay Bob el Silencioso, pues seguramente las que te van a sonar repetidas van a ser estas, ¿no? Yo por eso el factor tiempo y en qué orden las ves me parece que influye mucho a la hora de opinar sobre Kevin Smith, porque me parece que todas sus películas son bastante similares, el tipo de humor, el tipo de situaciones y tal. Y claro, que una cosa te sepa repetida o no, pues tiene mucho que ver con en qué orden las ves. Yo sí, estoy completamente de acuerdo, pero eso pasa con muchas películas. Si las ves a destiempo, no las vas a disfrutar de igual manera. Por eso el ver las películas cuando hay que verlas, y en muchas ocasiones, con algunos ejemplos concretos, incluso con las edades oportunas para verlas. Yo estas películas las veía cuando todavía estaba por ahí pues tonteando y haciendo mis cositas por ahí, y las cosas como son, pues me marcaron un poquito más precisamente por eso. A lo mejor ahora, pues, un oyente que ya esté casado, que tenga sus hijos y demás, que las vea por primera vez, puede que no le satisfaga demasiado. En fin, voy a seguir con el oyente que le he dejado hoy el... después de mi momento profesional radiofónico con alarmas. Seguimos con Hilo AC, que decía que era su director favorito. Se puede pensar que todo eran chistes, pero mucho análisis de la condición humana le encuentro yo. Análisis que nosotros estamos haciendo aquí, creo. Dice Hielo, si continúa, dice: tal vez Mallrats es la menos profunda, pero como aficionado a los cómics, que soy, y sus guiños y el cameo especial del generalísimo, me encantó. Clerks fue mi intro al cine independiente cuando estaba en la U y Chasing Amy, o persiguiendo a Amy, con el diálogo de Bob. Una dura lección de vida. Pues sí, ahora hablaremos sobre todo eso. Irving Daniel Guzmán dice: inolvidable el diálogo de los contratistas de la Estrella de la Muerte, que ya, del cual ya hemos hablado ahora. Lino Vázquez Tenorio dice: lo mejor de Kevin Smith junto con Dogma. Este tío escribe unos diálogos geniales. Ignacio Hernández Morato dice: solo he visto Clerks. Es una película curiosa que aprovecha muy bien los 4 duros que costó. Ahora nos parece normal, pero cuando se estrenó eran muy escasas las películas con referencias a la cultura friki. Denise M.A. dice: mi novia ha chupado 37 pollas. De una tacada, jajajaja, ja, ja, ja, grandioso Kevin Smith. Ariel Vallejo Iturriaga dice: Clerks y Mallrats geniales. Persiguiendo a Amy no me gustó nada. De las peores junto a Jersey Girl. Bueno, todo el mundo opina lo que cree. Jesús Quasimodus Operandi dice: muy bien elegidas, porque después del resplandor maravilloso que fue Chasing Amy, persiguiendo a Amy, a Kevin Smith se le acabó la inspiración y el hambre por contar pelis, y le entró el hambre por devorar todas las hamburguesas del mundo. ¡Qué basuras de películas ha firmado después! ¡Qué manera de perder frescura! Miguel Ángel Martínez Royela dice: muchas ganas de escuchar este lode. Muy fan de esta saga y de Kevin Smith. Y acabamos, los hemos leído todos, con Héctor Dao. Dice: me encantan, me crié con ellas y me gusta mucho reverlas de vez en cuando. Dicho esto, nos metemos con Persiguiendo a Amy, peli de 1997. Aquí Ben Affleck, que había tenido un papel muy testimonial y que ya empezaba poquito a poquito a despuntar, y todavía no era el Ben Affleck que ahora conocemos, pero sí es verdad que en aquella época ya empezaban a fijarse en su careto. Aquí es el protagonista, esa chica que era Joy Lauren Adams, la que se cambiaba de bragas e iba, en fin, y Bob la pillaba siempre cambiándose y demás. Aquí pasa a ser la coprotagonista. Jason Lee tiene un papel menos importante que en Mallrats, pero para mí quizá está mejor escrito así, está más equilibrado y hace que Jason Lee esté mucho mejor aprovechado en este momento. Y en fin, Jay, Bob y las típicas cosas de persiguiendo y me, pero aquí yo ya sí que noto mucha más profundidad, una historia con bastante más enjundia y además tocando muchos temas que eran interesantes, como la homosexualidad, que se había dejado, en fin, un poquito ahí estancada en muchísimos aspectos, y relaciones de pareja a lo mejor un poquito extremas, ¿no? Ya volvemos otra vez a este asunto de si tu pareja tiene más experiencia en este asunto del sexo que tú, te sientes cohibido o no, porque también le pasará a muchas chicas. Digo, no suele ser habitual que una chica inexperta se junte con un tío que ya haya estado con un montón de pibas. Normalmente no suele intimidar tanto a las chicas, por eso lo que decías tú, Elia, y te vuelvo a dar la razón, tener más razón que una santa, y esta película lo refleja mejor que ninguna. Y algunos otros temas, pues, recurrentes, Star Wars, los cómics, etcétera, etcétera, etcétera. Y además aquí los dos protagonistas son están metidos en el mundo del cómic independiente, guionizando y dibujando su propia obra. Más o menos estos son los temas que se abordan en Persiguiendo a Amy. Rafa Pajis, ¿cómo empieza a surgir este proyectillo? Bueno, pues ya he comentado antes que, bueno, Miramax firman el acuerdo por 3 películas y tal. Esta en realidad iba a ser Dogma. De hecho, si la gente se fija, cuando acaba Clerks y terminan los créditos, hay un mensajito, igual que ahora Marvel nos pone Iron Man volverá en Los Vengadores. Bueno, pues cuando acaba Clerks hay una frasecita igual, la pantalla negra y letra blanca, que pone que Jay y Bob volverán próximamente en Dogma. Y es que lo que este hombre que viene en mí tenía previsto era eso. Lo que pasa que, bueno, Miramax no vio claro el guión por razones obvias y tuvieron que echar el proyecto a un lado y se metió con Persiguiendo a Amy. Aquí ya tenemos un presupuesto bastante más serio, ¿no? Son 20 y tantos millones de dólares, si no me equivoco. La recaudación también fue bastante bien, pero sin volvernos locos. Y bueno, tuvo por su, lo que desde luego tuvo ya fue una recogida de la crítica genial, ¿no? Hay nominaciones a los Globos de Oro, alguna actuación, hay premios en Cannes. Hay nominaciones a los Oscars, no llegó, me parece, pero vamos, que es una película que ya viene muy bien recogida, es donde Kevin Smith se hace mayor, digamos, y ya no se le ve como una película para frikis, ¿no? Esta película se puede acercar quien quiera verla. A mí me sigue pareciendo que talento cinematográfico hay poco, pero sí que tiene un toque especial a la hora de dibujar personajes muy humanos que lo hace sobresaliente, me parece a mí. Y ya digo, como historia, pues se basa en historia de producción similar a lo anterior también. Echa muchísima mano del colegueo que ha ido haciendo para conseguir cameos, para conseguir que Ben Affleck se presente de protagonista. Dicen las malas lenguas, por ahí hay un rumor muy serio que dice que Kevin Smith fue el que le dio la última mano de pintura al guión del indomable Will Hunting. Y fue un poco de yo te ayudo con esto y tú te vienes a mi peli por poca pasta, ¿no? Pero bueno, ellos han reconocido que ese guión estuvo en manos de Kevin Smith y que lo leyó y les dio su opinión, pero no terminan de reconocer abiertamente que Kevin Smith metiera la tijera o terminara de escribir alguna línea. Yo personalmente soy de los que sí me lo creo, pero bueno, ya cada cual, no sé, tampoco tenemos bases para esto. Y ya digo, una peli de bajo presupuesto, pero que volvió a funcionar muy bien, tanto de taquilla como de crítica. La verdad es que Ben Affleck en esta película está, en algunos momentos yo particularmente le veo muy bien, pero en otros es que me dan ganas de pegarle un puñetazo, o sea, es que es me da asco, sí, o sea, no lo puedo soportar. Mira, el momento en el que están en el coche y él se declara, o sea, está fatal interpretada esa escena, o sea, no me gusta nada a él, o sea, además hay un momento en el que cuando se queda esperando la respuesta de ella y se queda ahí con la boca entreabierta, es que no puedo evitarlo, me dan ganas de pegarle. En fin, me provoca unas reacciones increíbles. lo mucho que ha cambiado este hombre. En fin, ¿qué se le va a hacer? Elia, ¿alguna cosita? Vamos a ir un poquito más deprisa porque nos está pillando un poquito el torete. Y fíjate, yo quería haber llegado antes a esta película. Qué pena, porque esta es la mejor de todas desde mi punto de vista. A mí me gusta muchísimo. Otra vez volvemos a tener un personaje femenino que eso, como hemos dicho, tiene mucha experiencia de un hombre que se siente intimidado. Pero este se siente intimidado, es tan subnormal, que se siente intimidado hasta el punto de que la pierde. Por una estupidez. Y realmente es verdad que Ben Affleck en algunos momentos dan ganas de darle un... A mí Ben Affleck la verdad es que nunca me ha gustado mucho. Y no me ha parecido guapo jamás. Jamás en la vida. A muchas chicas sí. A mí no. Pero concretamente me dan más ganas de pegarle puñetazos a su personaje que a su interpretación. Porque es que tiene momentazos de verdad, este tío es tonto. Vete, muchacha, vete. Pero yo le, yo le entiendo porque... ¡Que tú le entiendes! Quiero, mira, que, no, escucha, es fácil meterme en su papel y en su carne, porque realmente, bueno, o sea, él a lo mejor se fija demasiado en el qué dirán y demás, y como que ha estado tan atado a una prescripción social sobre lo que deben ser las relaciones, salir con la puta del barrio, dicho entre comillas, muy mal, pero pronto... pues hombre, a él le supone pues un ligero trauma, aunque él reconoce que está enamorado y ya está. Y claro, sobre todo el tema de que no se lo vea venir, porque si la otra se hubiera ido desde el principio bien, en plan, porque al principio nos da la sensación de que es lesbiana y que él es el primer tío con el que sale. No ha sido el primer tío, ha estado con un huevo de tíos y además ha hecho cosas así un poquito salvajes y ha hecho un poquito de todo. Pues es cierto, entonces va de sorpresa en sorpresa y tiro porque me toca y él se va montando su película y nadie le aclara que esa película no es la real, no es la que se está filmando, no es la que se está rodando. Entonces él lo único que quiere es una relación normal y corriente, pero claro, está con una tía que fue especial en su momento, aunque ahora ya no lo es tanto. En fin, son cositas así que yo no es que me fuera a comportar igual que él, yo no estoy diciendo eso, pero puedo aceptar que para un tío sea duro encontrarse con eso. Yo no te digo que no sea duro, pero me parece que el mensaje, que además lo da Bob, es clarísimo y es completamente cierto. El pasado no importa, hasta cierto punto. Si ha sido un asesino en serie, pues a lo mejor sí que importa, ¿no? Pero el pasado no importa, no importa con quién haya estado o quién le haya gustado. Lo que importa es que ahora le gustas tú, porque antes le gustaban las chicas, o sea, que quiero decir... Que sí, que más da si la muchacha ahora quiere estar contigo. O sea. Que yo te doy la razón en eso, pero y además ahora no está saliendo con esa Lisa, con esa sándwich, como se tradujo aquí, aunque... ¿Cómo era el término en versión original? Era Finger cuffs. Finger cuffs. Es algo así como dedo puños o algo. Es que son unas cositas, si lo buscáis en imágenes en Google, que yo lo hice, son estos tubitos así donde metes un dedo por un lado y luego por el otro y como que luego te cuesta sacarlo, ¿no? Porque hace presión, hace efecto ventosa. Y claro, pues los dedos simulan lo que simulan, o sea, en fin, por todos los lados, ¿vale? Entonces es un buen apodo. Claro, ¿cómo traduces eso? Pues sándwich, o sea, es... la única manera que se les ocurrió de traducirlo. Pero bueno, esa no es esta Lisa Jones con la que está saliendo ahora Holden. Es otra Lisa distinta, ¿vale? Ya evolucionada y ya cambiada. Eso es lo que le debería entrar en la cabeza. Pero es normal que son ese tipo de demonios que se te meten dentro y no paras de pensar. Hombre, sobre todo que venga tu mejor amigo que siempre ha tenido muchas reticencias a que tú tengas esa relación con esa chica y te lo muestre aquí y te tengas que enterar de esa manera... Para él tampoco mola, porque si llevaban una relación tan honesta, también se lo podía haber contado, en plan, mira, Holden, que por si algún día escuchas por ahí cositas, que sepas que yo en su día pues fui así, alegre, y tal, ¿vale? Pero no, entonces se lo oculta, ¿vale? Bueno, se lo oculta tampoco, o sea, tampoco es que uno tenga la obligación de hablar de su pasado, pero si ella debería verse... más siendo del mismo pueblo y demás, y que se conocen todos un poquito, debería haberse olido que a lo mejor en algún momento se enterara de algo. Mejor irlo y se lo soltando poquito a poquito. No, y claro, pues al final pasa lo que pasa. Insisto, él no tiene razón, pero yo le puedo comprender. Pero esa es la parte que mola de los personajes de Kevin Smith, que son muy humanos y les puedes comprender. De todas formas, ahora que has mencionado que son del mismo pueblo, hay una cosa muy graciosa que no hemos dicho, y es que las tres películas están unidas por personajes comunes. O sea, los personajes de esas películas todos son del mismo pueblo y todos conocen, es decir, la historia de la chica que se muere en la piscina en Mallrats. La historia, pues al principio de la película en Mallrats cuentan que hay una chica que se ha muerto de una embolia en la piscina. A esa chica, los de Clerks van a su funeral y en Chasing Amy la protagonista la conoce. O sea, quiero decir, todos se conocen, todos son del mismo pueblo. Ese detalle me pareció súper gracioso. Súper gracioso. Sí, sí, sí. Y que luego la anécdota que vimos en Claire, sí, de la tía que se folla un muerto en el baño, pues es las típicas leyendas urbanas que luego la gente contará en el futuro. Y aquí se habla de muchas leyendas urbanas, pero ya vemos a una de las protagonistas, que es Alisa, pero vamos, lo cuenta como pasada, ¿no? En Claire lo vimos en tiempo real, por decirlo así. Pero que es, joder, es que es... En fin, no hemos contado de qué va, si haciendo una sinopsis muy rápida, son Holden y Banky, que son estos frikis, ¿no?, que hacen su propio cómic independiente, y nada, pues en una de estas fiestecillas, pues conocen... No, en una convención conocen a Alisa, Holden, que es el personaje de Ben Affleck, se queda pillado por ella. En un local, pues él se piensa que va a tener algo que hacer con ella, empieza a buscar más citas y descubre que es lesbiana. Pero aún así, ella le da su brazo a torcer porque ella... no quiere perder esa amistad, ¿no? Entonces acaba buscándole, acaba yendo incluso a su estudio para que se vayan por ahí a tomar café y se acaban haciendo amiguitos. Él se acaba enamorando y cuando revela sus sentimientos, pues ella se enfada y se cabrea, aunque al final acaba aceptando la relación y acaban saliendo. Las amigas lesbianas de Alisa, pues la, como dice ella, la condenan al ostracismo, o sea, la separan y ya es una apestada. Y bueno, pues el amigo, el mejor amigo de Holden, que es Banky, pues se siente un poquito celoso y en fin, tiene esta reacción un poquito escéptica con respecto a la relación, cosa que cabrea muchísimo a Holden, provoca una auténtica crisis en la amistad de estos dos, que hasta ese momento había sido absolutamente inquebrantable, y todo esto pues acaba concluyendo en una especie de choque de trenes a tres bandas, ¿no? A mí me gusta porque el personaje de Banky, yo eso lo he visto. O sea, yo he visto... como los amigos con los que llevas saliendo todos los días y te vas por ahí a la calle y tal, en cuanto aparece una chica y ya no quedas tanto con ellos y te llaman y dicen, no, es que he quedado con fulanita, te empiezan a mirar raro, o sea, esa reacción de rechazo de los amigos de, vaya, ha vendido a sus amigos por una asquerosa, yo la he visto en mis propias carnes y entiendo que la relación de Banky pues es muy fiel a la realidad. Muchos amigos pues se comportan así. No son exactamente celos porque Banky esté enamorado de Holden, como sí que dice el personaje Ben Affleck. Yo esa teoría no me la creo. No creo que Banky sea exactamente homosexual, ¿vale? Pero sí, no, que entiendo los celos de él como diciendo, joder, o sea, ahora ya no voy a pasar tanto tiempo contigo porque ahora hay una competencia que es esta tía, ¿no? Y entiendo que se produzcan ese tipo de situaciones, porque hay veces que los amigos son así. Y luego incluso son reticentes a volverte a aceptar cuando tú cortas con estas chicas y tal, y vuelves otra vez a recuperar a tu grupo de amigos y ahora vienes después de que has pasado de nosotros. Ese tipo de cosas cuando tienes unas edades las entiendes. Por eso el personaje de Banky a mí me gusta y es el personaje que más me gusta de la peli. Es el típico amigo territorial. Todo el mundo hemos tenido uno o varios muy territoriales. Pero tú, desde tu punto de vista, ¿tú has visto reacciones adversas en los amigos de los chicos con los que tú salías? Pregunta. ¿Alguna vez? O incluso al revés. ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Vale, repíteme la pregunta porque no. Ha habido ahí un corte que no he oído nada, lo juro. Te hago dos preguntas. Primera, tú al ponerte a salir con un tío, ¿has visto reacciones adversas contra ti de sus amigos y al mismo tiempo que tus amigas te rechazaran porque has empezado a invertir tiempo en un tío y las dejas ellas en la estacada? O sea, ¿esas dos versiones las has visto de la historia? Pues te comento. Poco. De mis amigas, poco. La verdad es que se han portado bien, pero también es verdad que yo tendía mucho a hacer piña. Es decir, casi siempre mis novios han sido amigos que he tenido, entonces he juntado mi grupo de amigas con su grupo de amigos, entonces no ha habido ningún problema. Sí que alguna vez oyes algún comentario de, claro, como ya no quedamos nunca, es que hace siglos que no te ves, ¿qué tal? Que tú piensas, hija, yo tengo mi vida. También, o sea, quiero decir, búscate tú la tuya, o sea, échate un novio y todo eso. Si es que, porque luego esa gente, cuando esa gente se echa novio, pasa de ti también. Entonces, y reacciones adversas de los amigos, he vivido unos cuantos episodios bastante complicados. Bastante complicados. Y bueno, y ya, si hay una ruptura, eso es lo peor de lo peor. O sea, gente con la que te llevabas súper bien, que te dice unas cosas que dices, joder, macho, lo siento mucho haberle roto el corazón a tu colega, pero vamos, que estoy en mi derecho a decidir que no me gusta. Sí, yo he vivido episodios con los, sobre todo con los amigos de mis novios, episodios muy, muy raros, muy raros. Bueno, señor Pajis, ¿qué tiene que decir usted sobre todas estas cosas, relaciones de pareja, en fin, este tipo de historias? Pues estaba pensando que, fijaos que la peor reacción de amigos o amigas en esta película la tiene la, bueno, el grupillo de amigas de Alisa, ¿no? De estas lesbianas que han quedado, yo no sé si están cosiendo, están haciendo algo de manualidades o algo así, cuando Alisa les dice, no, es que estoy saliendo con un chico, ¿no? Para ellas es un choque bastante más fuerte que el del otro amiguito de Ben Affleck, ¿no? Es una reacción quizá desmedida y le sueltan ahí con toda la crueldad del mundo algo así como otra que ha caído, no sé qué, con un desprecio súper, no sé, a mí esa reacción es de las más extremas que tiene la película. Por si alguien tiene alguna duda, porque, bueno, la verdad es que esta película juega bastante al límite a la hora de hacer chistes con el tema de la homosexualidad, tanto entre gays como entre lesbianas, ¿no? No se corta un pelo. Y tiene chistes que para mucha gente pues pueden sonar un poco a ofensivos y tal. Bueno, pues que quede claro que el amigo Kevin Smith, su hermano menor, es gay declarado y ha salido del armario y vamos. Y Kevin Smith dice que a él le da tres pimientos si uno es homosexual o heterosexual y le da absolutamente igual. Y dice, yo los chistes sobre homosexuales se los cuento a mi hermano y no se me ofende. Y dice, así que no tengo por qué cortarme a la hora de meterlos en una película. O sea, que nadie entienda que es un homófobo ni nada por el estilo, porque no lo es ni mucho menos. Si a alguien no le hacen gracia sus chistes, pues será porque no tiene gracia. Pero no va con segunda ni nada por el estilo. Lo digo sobre todo por eso, porque esta reacción, no sé si recordáis la escena, pero la reacción que tienen las amigas de Alisa es verdaderamente desagradable, ¿no? Decías tú que estaban cosiendo, sí. En realidad no estaban cosiendo, lo que estaban haciendo era meter los cómics de ella, la idiosincrasia, no sé qué mierda, la estaban metiendo en sobres para enviárselo luego a la gente y demás, y encargándose de la correspondencia relacionada con el cómic, ¿no? De hecho, ellas confiesan que van allí a echarle una mano. O sea, están haciendo eso, pero de todas formas lo que dice Pagis es muy cierto, la reacción es muy, muy desagradable, y fíjate, es curioso, es lo que pasa siempre con estas cosas, si ella hubiera sido heterosexual, hubiera dicho que es gay y hubieran tenido esa reacción, habría sido como, ¡oh, qué horror! ¡Cuánta homofobia! ¡Qué poco tolerante es la gente! ¡Qué espantoso! ¿No? Y estas hacen exactamente lo mismo, pero al revés. Están siendo heterofóbicas. ¡Heterofóbicas! Es cierto, no, pero es que es así. O sea, quiero decir, vamos a ver, es así hasta cierto punto. Quiero decir, yo no he conocido a demasiadas lesbianas, pero una en concreto yo he llegado a conocer que tenía esta actitud y era muy, muy tajante, pero hasta el punto de que, en fin, de que todos los hombres, o sea, que era imposible, o sea, la idea de que un tío pudiera tener una personalidad aceptable, que fuera amiga, que fuera un tío de fiar, eso no entraba en su cabeza, era una auténtica extrema, una fanática de su condición sexual, lo cual casi era como una especie de fe, ¿no? Me parece que es un poquito absurdo, ¿no? No significa que todos los homosexuales sean así, porque no es así. Aquí un poco la peli es un poquito injusta porque nos muestra una visión de una parcela, pero que hay más parcelas, ¿vale? Entonces, pero no fue especialmente polémica que yo recuerde, ¿no? No recuerdo, o quizás si habéis oído hablar de que hubiera habido malos rollos o polémicas con este asunto, porque pasó, vamos, no sin pena ni gloria, pero vamos, que no es una cosa que se le achaque a esta película, ¿no? ¿O habéis escuchado comentarios a este particular y no tengo razón? Yo nada. Yo sí que he leído por ahí alguna cosita, sobre todo, pues eso, a Kevin Smith le han insistido con el tema, pero vamos, él siempre sale por lo mismo, por el tema del hermano. De todos modos, yo con el tema de las lesbianas tengo que salir aquí y decir que tengo un par de amigas que son lesbianas y las quiero más que, vamos, que si las hubiera parido yo, y son, vamos, todo esto de la heterofobia, todo esto, ni mucho menos, ni animadversión contra los tíos, ni nada por el estilo. Y he conocido, aparte de estas amigas, he conocido bastante, y yo no me he encontrado nada parecido a eso, ¿eh? Yo no sé cuánto tiene de cliché o no, pero yo no, en mi experiencia, y ya digo, he conocido unas cuantas, yo no me encontraba ninguna así desagradable, ni me he sentido despreciado por ser tío, ni nada por el estilo, ni muchísimo menos, vaya. De todos modos, aquí se... No se puede generalizar, joder, ya está. Aquí se parte un poco del error de que la película habla solo de heterosexuales y homosexuales, pero Alisa es bisexual, ¿no? Es un tema que, una vez que comprendemos que es bisexual, se debería haber usado ese término, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Sí, además ella misma te da la clave en un momento de la película y creo que se lo dice algo así como, bueno, es que a mí, yo primero salía con chicos y me abrí la puerta de las mujeres por no cerrarme la posibilidad de encontrar a esa persona que me complete, ¿no? Dice, y ahora que te he encontrado, me ha pasado que me autocerraba yo la puerta de los hombres, ¿no? Entonces, ella te explica eso, que yo abro las dos puertas y por la que me entre el amor, pues por esa me escapo, ¿no? Lo dice bastante claro. Y es una buena filosofía. Os digo yo ahora, en la película proponen el tema del coito como el único acto de amor, con lo cual lo que hacen las lesbianas es sexo, pero ya no es follar. Es una cosa que a mí me llamó la atención y de hecho yo he tenido esta discusión varias veces con varias personas. Espero no discutir aquí ahora, pero realmente vosotros, ¿cómo entendéis ese tema? O sea, por ejemplo, una chica que coma 37 pollas en realidad está teniendo sexo, ¿no? O sea, está teniendo sexo, obviamente, forma parte del sexo, pero eso ya no es follar. ¿Cómo veis vosotros este tema? Porque claro, de hecho me encanta el comentario cuando Lisa le dice al personaje de Jason, le dice, ah claro, para ti el concepto de follar es siempre el mismo, o sea, tú entrándole a una chica a golpe de cadera sin fijarte en su cara de aburrimiento, y él responde, siempre me fijo en su cara de aburrimiento, me parece muy fuerte. Pero ¿vosotros estáis de acuerdo con esto o no? O las lesbianas también follan. Y la réplica es genial, porque encima le dice, entonces tú qué pasa, que amabas a todas las mujeres que te has tirado, y el otro le dice, no, es que algunas incluso las odiaba. Que me parece brillante. Yo personalmente, esa conversación también la he tenido, pero al final yo tiro por el camino de en medio. Para mí, para yo dormir a gusto y tranquilo por las noches y ser feliz con mis relaciones, pues para mí follar es meter mi maravilloso miembro en el sagrado agujero de mi chica. Si otras... Claro. Pero que no me importa si otras personas lo entienden de otra manera, que me parece, vamos, yo lo que cada uno quiera hacer en su cama mientras estén los participantes de acuerdo, a mí me parece perfecto. Yo, de hecho, esta conversación la he tenido con chicas homosexuales y tal, y ellas pues hacen otras cosas que, para follar, y me parece pues, perfectísimo, ¿no? Cada pero, uno que vamos, se divierta como quiera. Os propongo una situación. Estáis solteros, conocéis a una persona del sexo opuesto. Os enrolláis, pim pam, vais a la casa de cualquiera de los dos, os hacéis un 69, os quedáis muy a gusto y ahí acaba. ¿Diríais que habéis follado o no? ¿O no? ¿Eso es follar, no? Yo no, pero vamos, pero me lo habría pasado bien igualmente, ¿eh? Bueno. Para mí sí, claro, porque no hay... Quiero decir, entre chicas es lo que podemos hacer. O sea, quiero decir... Vosotros, los hombres, sí que se puede dar la circunstancia de meter. No, pero joder, yo que me hacéis hablar de unas cosas. No, estamos hablando de las mismas cosas que saben en la película y de las mismas maneras. O sea, bueno, hemos adoptado pues mismo, el tono Kevin Smith. Vale. Pero eso es lo que te pregunto. Si tú conoces a un tío y hacéis un 69 y los dos te llegáis al orgasmo y tal, ¿tú dirías al día siguiente que te has follado a ese tío o no? No, claro, si es con un tío no, pero si es con una tía ya la cosa cambia. Es que la tía no puede, o sea, nosotros no tenemos nada que meter en ningún sitio. Bueno, las manos, pero quiero decir, sí, lo siento, tradicionalmente en mi cabeza follar es meter un pene en una vagina, punto pelota. Joder, que de verdad, haber dicho vagina, después de haber dicho la palabra follar, es que me suena incongruente total. Así que estoy usando aquí un vocabulario rarísimo. Esto no puede ser. Ah, una cosa sí, el vocabulario me choca mucho en la película. Bueno, en todas, pero sobre todo en esta, yo... Nunca me he visto en la circunstancia de estar con gente en una mesa y decirle a mi novio, vete a bailar tú solo que te miro y me entran más ganas de follarte. Así, tan vastamente delante de la gente, yo es que no lo he visto nunca. Yo había unos diálogos con una jerga, con unas palabras que me resultaban, y es que me chirriaban los oídos. Sí, no. Vamos, yo no he hablado así en la vida. Tú eres más delicada, madre mía. Joder, en serio, Pajis, ¿tú le has dicho alguna vez a tu novia cuando te ha dicho ven a bailar conmigo? Le has dicho no, vete tú sola que luego me entran más ganas de follarte delante de gente en una mesa. ¿En serio? ¿Sabes lo que pasa? Que... ¡Joder, animal! No. Cuando yo digo cosas parecidas a esa, todo el mundo sabe que las digo de coña. Entonces, bueno, las digo un poco para reírme, no se las digo en serio, pero yo digo esas cosas y peores en público, claro que sí, con los colegas y mi círculo de confianza, soy lo más burro que te puedas echar a la cara, pero todo el mundo sabe que es de broma. No, en serio, no fastidies, claro, pero es que aquí lo dicen en serio, es que yo flipo. Bueno, siempre hay un porcentaje, no, sí, de coña. Bueno, pero la película también nos ofrece situaciones que van un poquito más allá de la realidad. Quiero decir, la película quiere ser natural, quiere ser realista, pero tiene que ir varios pasos por delante para que luego se denote esa situación. Si ella no le dice eso a la otra, pues obviamente no se va a producir la circunstancia y la conversación que luego van a tener lugar. Digo yo, vamos, en mi opinión, o sea, quiero decir que le dice eso para que luego el otro pues salga por otro punto y a partir de ahí la conversación fluya. Pero vamos, a lo que voy, que tampoco me parece que... Sí, es cierto que el diálogo es muy potente. Yo llegué a ver esta peli en cierta ocasión, vivía todavía con mis padres y mi madre andaba rondando por ahí, uh-huh. Entraba y salía en el salón y en algunos momentos se llegó a parar y a mirar a la pantalla horrorizada como diciendo, pero ¿de qué está hablando esta gente? Le pareció horripilante. A mí me parece que recoge muchos diálogos de este tipo que quizá un pelín alejado de la realidad, vale, pero yo creo que a lo largo de nuestra juventud en una mesa con amigos y cuatro copas, conversaciones de este tipo más o menos en serio yo creo que todos hemos tenido, por eso esa es la gracia de esta película también, ¿no? Que son situaciones bastante verosímiles y diálogos también. Hay otra muy graciosa cuando empiezan a competir a Lisa y el otro con las heridas de guerra, ¿no? Heridas que se han hecho teniendo sexo, ¿no? Pero, pues es una cosa, las historias pues no me las creo o a medias, pero es una conversación que también es factible tener por ahí con amigos, ¿no? Creo yo. Y como esa, pues tantas otras. Sí, esa no me parece tan poco realista. Esa me parece, esa sí la he vivido. Hay una cosa muy curiosa, porque en ese momento que estábamos comentando antes en la fiesta esta, cuando se empiezan a enseñar las cicatrices por momentos así de cunilingus y demás, y los daños colaterales por cunilingus así extremos, recordemos que la relación que hay en esos momentos entre Banky y Alisa es muy buena, se están llevando muy bien, mientras Holden está ahí como diciendo, mierda, es lesbiana, no me voy a comer un rosco con ella, estoy súper chafadísimo. Sin embargo, Banky y Alisa se lo están pasando muy bien. Es en luego después, cuando Alisa va a buscar a Holden y sí que acepta su amistad y tal, cuando ya Banky empieza a ver que es una rival, que es una competidora. En esos momentos sí que hay muy buen rollo entre los dos, en la mesa, pero cuando luego las cosas van a ir a otro punto, entonces es cuando ya él se pone un poquito de uñas, lo cual resulta, cuando ves la película dos o tres o cinco o seis veces, te das cuenta de que es un contraste bastante curioso, o sea, y comprendes un poquito mejor al personaje de Banky, cosa que hace que yo, por ejemplo, a Lisa en algunos momentos no la entienda, o sea, quiero decir, ella se cierra muy en banda y tal, y por eso cuando él declara sus sentimientos, ella tiene esa reacción tan furibunda, pero luego va a buscarle cuando él se va a rechazar, que es un momento muy bonito, oh, qué romántico y tal, y está bien y tal, pero que me parece que aquí el personaje que menos claro lo tiene de todos, yo creo que es la propia Lisa, ¿no? No me parece que sea ni sin, antes la ha llamado poco sincera, yo creo que incluso está un poco confundida, ¿no? Porque se da cuenta de que está muy a gusto siendo lesbiana y dentro de ese cortejo, ¿no? De esa cofradía de mujeres odia hombres, pero que en el fondo pues ella tiene una bisexual, una vía bisexual en su interior que a la que no se puede negar. O sea, las tías le siguen molando, pero los tíos pues, le siguen haciendo tilín, ¿no? Es un poco, en ese sentido, ella es muy hipócrita consigo misma, hasta que por fin se libera. Hombre, yo entiendo que se debía sentir un poco atraída por él desde el principio, le debía hacer gracia, porque si no es una cabrona, porque ella sabe que a él le gusta y que le ha chafado un poco que sea lesbiana, entonces... Puedes hacer otros amigos, no es que tengan una relación, o sea, no se conocen de nada, que ella se empeña a ser amiga suya sabiendo que él está detrás de ella y que va a sufrir porque ella es lesbiana, me parecería muy cruel si ella no se siente atraída por él lo más mínimo. O sea, yo quiero pensar que a ella desde el principio le tuvo que hacer algo de gracia para empeñarse en convertirse en uña y carne, porque es que si no es muy cruel. Bueno, Pajes, ¿algún comentario o pasamos a otro tema? No, yo solo quería, porque han nombrado la escena esta de cuando vamos a la escena en el bar y tal, y quiero nombrarla porque es una de las escenas que más gracia me hace de la película, cuando está Lisa en el escenario cantando y dice, esta canción va para una persona muy especial, se pone allá a cantar, aparece delante de ellos, aparece la lesbiana, pero bueno, aparece una chica allí, que destaca mucho por la camiseta blanca que lleva, destaca muchísimo, te fijas en ella, pero tampoco sabes de qué va. Yo por lo menos no sabía de qué iba la cosa la primera vez que la vi. Y me parece que un momentazo de la película es cuando termina la canción, aquellas dos se funden en un abrazo y en un beso, y la cara que se le queda a Ben Affleck, y luego llega por al lado Jason Lee, y se pone, cuando se da cuenta de lo que está pasando allí, la cara de tranquilidad que se le queda, como diciendo, esta ya no me va a quitar a mi amigo, y cómo disfruta, aparte, se ve que le da morbo claramente ver aquello, no sé, me parece un momento actoral de todos que está brillante, y es de los que más gracia me hace de toda la película, y curiosamente no hay ni una frase de diálogo. Es cachondo. No, hay algunas cosillas muy interesantes. También a lo mejor parte de culpa la tiene el personaje de Hooper, ¿no? Este actor de color que va de malote ahí en el mundo del cómic y es un tío chusco y es una especie de Malcolm X, pero moderno. Pero en el fondo pues es una auténtica locaza y tal. Un personaje que de algún modo, él oliéndose la tostada, también podría haber dicho, oye, Holden, que es lesbiana y ya está. Pero los une, se junta, se las apaña para que vayan a estar juntos, pero luego, joder, o sea, tampoco es, pero díselo, acláraselo. Y hay un momento, un intentón en la que se lo puede contar, el otro, Holden, tampoco que se lo facilite mucho, coño, pero hubiera sido fácil que se hubiera dicho de todos modos, ¿no? Es que a lo mejor quizá Hooper tiene gran parte de la culpa, aunque también es verdad que es uno de los que más trata de guiar a Holden, luego cuando él tiene sus dudas existenciales y tal, es el que más trata de guiarle y de, en fin, enseñarle un poquito cómo es la vida. Otro personaje bastante curioso, ¿no?, del que no habíamos hablado hasta ahora y que tiene aquel momento en la convención en la que se lía a tiros, ¿no?, con todo el asunto de Darth Vader como el gran hermano negro que en el fondo lo único que quiere es convertirse en un blanco, no en un ario, y todo este asunto de los nubios y tal. No hemos dicho nada sobre Hooper y me dolería que le dejáramos ahí en el cajón cuántico. ¿Algún comentario sobre este personaje? A mí me encanta ese pavo. Si lo iba a decir antes, pero es verdad que se nos ha olvidado completamente. Me encanta, me hace muchísima gracia porque además él dice, soy la minoría de la minoría de la minoría, o sea, soy negro, soy gay, es buenísimo, me hace muchísima gracia. Y el momento en el que dice, es que todos los hombres quieren ser como el jodido Marco Polo en cuestiones de sexo. ¡Ah, sí! Y al final... ¡Esa frase me chifla! ¡Esa frase me chifla! Es que es completamente cierta, quieren ser los primeros, que nadie haya llegado nunca a esta tierra, ¿sabes? Es que es verdad, todos los hombres quieren ser como el jodido Marco Polo. Me encanta. ¿Y qué hay de malo en eso? Vamos a ver. Pues que te lleva un disgusto, Pajis. Te llevas un disgusto. Ya, eso sí. Hombre, a lo mejor es un poco exagerado cuando dice que cualquier cosa que desees hacer dentro de las cuestiones sexuales con una persona, seguramente ya la haya hecho otro antes que tú. Hombre, a lo mejor dependiendo de con quién hables es un poquito exagerado, pero bueno, que hay veces que... Es graciosísimo, ese es de los mejores personajes. De los mejores personajes. Es que el tema del sexo realmente está muy presente en todas las películas, pero en esta más todavía. Cierto. Y más complejo. El título de la película, Persiguiendo a Amy, no lo entendemos hasta que no llega Bob el Silencioso y suelta su historia, que es quizá una de las escenas más recordadas y de las mejores de la película, precisamente por las conversaciones y por la lección, ¿no?, que da este tío, que no parece que vaya a decir nada más que tonterías, y sin embargo, pues oye, pues es el que le da la clave a Holden para que comprenda su situación, y a partir de ahí la película cambia. Es un giro argumental, realmente, el último giro de la peli. Sí, es un momento, pues eso, que llega Kevin Smith, que es una especie como de voz de la sabiduría o Dios o algo, y suelta un discurso que te quedas, dices, ahí está, ha resumido todo lo que necesitaba saber el protagonista. Pero también me hace gracia cómo es un personaje que le aguanta a Jay de todo y está siempre callado y tal, pero ya cuando abre la boca y dice, pues salí con una chica durante 2 años y dice, no lo sabía, y dice, se puede llenar el puto gran cañón con lo que tú no sabes de mí. Es muy gracioso cómo alterna las coñas esas de Jay y luego las borderías que le salen que no te las esperas con la gran lección que le da. Es curioso porque Jay y Bob en esta peli salen bastante menos que en las otras dos, pero curiosamente la única escena que tienen es la más potente de la película y en la que más graciosos están. O sea, a mí me encanta, mientras está contando la historia Bob, vemos que Jay, o sea, se está echando del azucarero directamente a la cuchara y se la mete en la boca directamente y se come 4 cucharadas de azúcar ahí a palo seco y dices, pero tío, estás fatal de la vida. Es una cachondada de escena, a mí me encanta, a mí me gusta mucho ese momento. Mira, aprovecho que no quiero que se nos va a acabar aquí el trío de ases este y no vamos a hablar como es debido de Jay y Bob. Bueno, como es debido. No quiero dejarme sin decir un par de cositas. El personaje de Jay está basado en cómo era el propio Jason, el propio actor, a los 14 años. O sea, toda esa manera burra de hablar y esa manera zafia, esos tacos que suelta y esas cochinerías son tal cual era él como tenía 14 años. Incluso llegan a decir los dos que con 14 años era todavía peor, todavía más desagradable y más maleducado y más cazurro. Y luego el tema del personaje de Bob el Silencioso, curiosamente, está basado en un personaje de la película de Batman de Tim Burton. Un personaje que, por si alguien tiene curiosidad por ahí, se llama Bob the Goon, ¿os suena? No creo que suene, porque yo hasta que no leí esto no me había fijado. ¿Os suena de algo? Pero es el viejo este rubio que iba con Jack Nicholson. Un viejo. Sí, ese tío que va con el sombrero y las gafas. En ese tío chungo se inspiró Kevin Smith para hacer a Bob el Silencioso. Sí, señor. Sí, me ha sorprendido usted. Sí, no, es que era el único secuaz, así que me llamaba la atención. Sí, sí, pues ese. Y nada, luego, en realidad el personaje de Bob estaba pensado para otro personaje, para el que dicen Clerks, lo de, pero chupó las 37 pollas seguidas, que era otro coleguilla del barrio, ese iba a ser Bob, pero luego Kevin Smith se dio cuenta que era incapaz de recordar ni una sola frase seguida, y dijo, pues yo me pongo aquí al lado, que no tengo que hablar nada, y me quedo a Bob para mí. Y bueno, pues le funcionó la cosa. De todas formas, con respecto a los superhéroes que ellos... Con respecto a los superhéroes que ellos interpretan en el cómic de Holden y Banky, ¿cómo era? Plan Manicronic o algo así. Se llegaron a hacer cómics que yo los llegué a leer y eran muy, muy mediocres. La película evocaba que pudieran ser mejores, pero eran una chufla total. Mira, otra cosita de Kevin Smith. Supongo que la gente sabe que ha hecho alguna saguita para Spider-Man con la gata negra y otra bastante curiosita para Daredevil, para Green Arrow también. Pero por la de Daredevil y por la de Clerks, los cómics que hizo de Clerks, se llevó en el 97, si no me equivoco, el premio Harvey. O sea, que es un premio de muchísimo prestigio para guionistas de cómics y tal. Yo los de J. Bob no los he leído, los de Clerks tampoco, pero por lo visto estos últimos sí que deben tener una cierta calidad, por lo menos para que se les reconociera dentro de la industria a un foráneo que llega, ¿no?, a escribir sus primeros cómics. Interesantísimo. Bueno, vamos a hablar sobre el final. La decisión que toma Holden es la de montarse un trío con su mejor amigo y con la chica con la que quiere, que tiene tanta experiencia. Tal y como lo plantea él, tiene su lógica. Lo que pasa es que yo directamente tengo la hipótesis de que realmente Banky, aunque está nervioso y es un amigo territorial y todo lo que tú quieras, y sí es verdad que realmente tiene sentimientos por su amigo, de ahí al sexo hay un trecho muy, muy amplio. Y realmente el gay no es, o sea, aunque la película nos acaba dando ese mensaje, yo no creo que los, es que no sé, por lo que he visto hasta ese momento de la película, le veo como muchos tíos que yo he conocido y que no son gays, o sea, entonces, ¿qué opinión tenéis sobre ese final? ¿Es la solución? Si hubieran aceptado, realmente Holden hubiera tenido razón y se hubieran solucionado todos esos problemas del modo que él dice, ¿o era tal y como presupone Alisa, una cagada total? Elia. Ni de coña, que se busque la vida. O sea, si no ha tenido experiencias antes, no es el problema de Alisa. Es que ella ya no es esa persona, es que él está pidiendo una cosa que no tiene. Además, ¿por qué? Es que no entiendo, ¿por qué se va a sentir mejor? Es que no tiene ningún sentido. Es como, no, como tú has hecho un trío, si yo hago otro, vale, pero entonces ella va a haber hecho dos y tú solo uno. Paquete. Es que no tiene sentido. No me parece que se pueda haber solucionado nada. De hecho, me parece que se puede estropear una amistad para siempre. Porque si su colega no es gay, que yo no lo creo, y por mucho que él soltara ese discurso chorra, yo no lo tengo nada claro. Yo no creo que Banky sea gay. Vamos, es que, o sea, que no, que te cargas la amistad para siempre. Que además con los amigos no se hace eso. Eso lo estropea todo, joder. Sí, que hacerlo donde no lo puedan contar luego. Nada, que no. En fin, o sea, que entonces hubiera sido una pifia que lo hubieran sacado adelante. A lo mejor tú imagínate, ¿no? Que él descubre que no está disfrutando mucho con el otro y luego a lo mejor las imágenes de ver a Banky pues ahí dentro, dentro, claro. Dentro de la aburrida Alisa, pues seguramente lo hubiera recordado después. Sí, es posible. Seguramente hubiera sido un error garrafal, pero él lo presenta de tal modo que dices, bueno, pues puede que tenga su razón. No lo veremos hasta que no saquen el spin-off de Persiguiendo a Amy. Madre bueno. Mía, es que, fíjate, esto es providencial. Justo he dicho eso y me ha aparecido un mensaje en Facebook, una foto que ha publicado un oyente nuestro, Juan Carlos Arias Menéndez, que dice, el sexo podría arruinar cualquier amistad, pero una amistad, pero cualquier cosa podría, así que mejor arruinarla con sexo. O sea, nada que ver con lo que he dicho. O sea, todo lo contrario a lo que he dicho. Fíjate, a mí me parece que las reacciones que tienen los dos al final, tanto Alisa como ay, no me acuerdo cómo se llama el amigo, la gorrita para atrás, Jason Lee, vaya, Banky, me parece que los dos tienen dos reacciones súper honestas, porque Antonio, tú tienes dudas, bueno, no tienes mucha duda, pero te medio preguntas si es cierto que Banky es homosexual o no, tal. A mí me parece que él accede porque quiere mucho a su amigo y al final pues hay un amigo que te está pidiendo algo Y tú, en honor a la amistad, pues aceptas. Y creo que lo hace por eso. Y la clave te la da cuando por fin Alisa dice que no. Y este pega un soplido como diciendo, uff, de la que me he librado, joder. Como diciendo, yo no tenía ni puta ganas de hacer esto, pero lo hago por mi amigo, ¿no? Me parece una salida compleja moralmente, pero muy honesta. Al final, él se iba a meter en ese jaleo por su amigo, ¿no? Por no perder la amistad. Y Alisa, pues tiene la otra salida también, que también es muy honesta. Oye, que es que a mí ya no me gustan los tríos. Yo he hecho esto, lo he probado, no me gustó, no me sirvió, y yo no lo hago, y punto. Y tú me querrás mucho y yo te quiero a ti, pero hay puertas que ni por el amor de mi vida las traspaso, ¿no? Y me parece que los dos, tanto Anki como Alisa, tienen una salida muy, muy nobles y muy, muy aleccionantes para el mensaje que da la película. Aquí, por ejemplo, en Facebook hay muchos, se han acumulado muchos más comentarios, ya no los vamos a leer, pero me ha hecho gracia uno de Omar Peredo Guerrero, que dice: qué buena trilogía, aunque no las vi en ese orden. Me trajo recuerdos agridulces, no porque tuviera una novia lesbiana, sino por los conflictos de pareja reflejados en ellas. Son tan de nosotros. Lo mejor de pequeños detalles que conectan una película con otra, dice. En fin, a lo mejor con las otras películas pudiéramos sentirnos identificados o no. ¿Hay alguna cosita aquí que veamos en Persiguiendo a Amy que os recuerde alguna experiencia personal a vosotros en concreto? ¿Quién primero? Yo. Venga, Elia. Señorita, tú primero, Pajis. No, venga, Pajis. Pajis dice que no. ¿Entonces tú, Elia? No, yo digo que sí. Que ¿ah, no. Sí? Sí, sí? Ah, vale. Entonces, ¿y puedes contar o no, es plan? No, no, sí, tampoco. A ver, yo hay una cosa que sí que reconozco. A ver, yo llevo aquí 2 horas haciendo un poco el chorra y el gamberro y todo esto. Pero ayer, cuando terminé de ver la película, a mí me cayeron 2 lagrimillas. Esta película tiene, no sé, tiene una capacidad para conseguir que yo empatice con los personajes, que realmente me da mucha penilla ver a estas 2 personas que se quieren tanto y que no terminan estando juntos, ¿no? Me da mucha pena, y ese es el tema que reconozco, ¿no? Yo, pues mira, he tenido alguna relación por ahí que he querido mucho a alguna persona y han terminado. Sencillamente han terminado y en ese sentido pues me daba mucha pena porque se pasa mal y no, y al final las comedias estas románticas no estamos acostumbrados a estos finales tan agrios, ¿no? Y en ese sentido sí me reconocía, nada escatológico ni nada, y oye, que ahora estoy muy bien, muy feliz con mi chiquita, pero también la noria, a veces estás arriba y a veces estás abajo, ¿no? Y los momentos así sensibles, pues yo creo que los hemos pasado todos, y ya digo, esta película me parece que los tiene muy, muy, muy, muy humano. No hay ninguna situación concreta que me recuerde, pero haberme sentido así, esa sensación de fracaso en una relación, pues sí que la reconozco. Y además, habiendo calado tantísimo la revelación de Bob en el restaurante, te das cuenta de que ahora Holden está condenado a perseguir a Amy ya para los restos, ¿no? Porque no acaban juntos, porque no pudo ser, no se estropeó la cosa y ya no va a funcionar. Pero él va a seguir persiguiéndola, ¿no? De algún modo. Y creo que ella también va a estar un poquito detrás de él. Se van a estar recordando, pero bueno, ya sé. Ese es un tren que ha pasado y hay que buscar otros trenes. Elia, estamos aquí en la madrugada, hablando de nuestras intimidades. ¿Qué nos ibas a contar? Pues que sí que he tenido situaciones muy parecidas. De hecho, he tenido una situación súper parecida. Yo tuve una pareja que es muy gracioso, porque con uno de ellos, es que me han pasado 2 historias, con una pareja que tuve vi esta película, ¿vale? Y aún así, habiendo visto esta película, me echó en cara mi pasado un tiempo después, lo cual me cabreó muchísimo, y es muy doloroso que te lo hagan. Y otra cosa que me pasó con otro chico distinto fue que alguien le contó algo de mí, de mi pasado, y eso le afectó para salir conmigo. Luego encima es que era mentira, es que es acojonante la peña, ¿no? Pero le contaron la típica historia que se inventaron sobre mí y el tío pues se la creyó y le afectó un montón y tuvimos una movida bastante interesante. Y al ver la película ayer me acordé de estos 2 chicos y, joder, de buena me he librado, madre mía. De todos modos, lo gusto que estoy yo con mi Superman, madre mía. De todos modos, esto no se puede atribuir solo a los tíos. Hay muchas chicas que también para pueden... No, yo te estoy contando mi experiencia personal porque es lo que me ha pasado a mí con mis parejas y yo soy una chica. Esto le ha pasado a mucha gente. A mí es que personalmente me recordó a estos 2 momentos de mi vida. Además, como en una de las ocasiones había visto esta película con uno de ellos, dije, joder. No, pero eso de de atribuir las experiencias del pasado como actos personales que le haya hecho a él. Es una cosa que ha pasado hace ya tiempo, pero bueno, la pareja se lo toma como algo que una traición a su propia persona. Es algo que es indistinguible de los sexos. Eso es una cosa que... O sea, el pasado es mucho... Por eso, bueno, hablar del pasado a mí nunca me ha gustado, a no ser que me pregunten, y odio que me hablen sobre el pasado. Por eso a mí todo lo que tiene que ver con los exnovios y tal, a mí particularmente ni me importa, ni me interesa, ni jamás voy a preguntar sobre ese particular. Chicos, ha llegado la hora de que vayamos a las conclusiones finales con Persiguiendo a Amy. Ya la última reflexión, la última conclusión, la última frase, todo lo que tengáis que decir. Señor Pajis, concluyendo. Pues concluyendo, Persiguiendo a Amy, yo creo que ya lo he dicho. Esta peliculilla, aparte de... Y la llamo peliculilla porque no se toma en serio por ningún lado, ¿eh? Me parece que está hecha bastante con humor, con cariño, sin una excesiva profesionalidad cinematográfica, pero tiene una chispa en los diálogos y tiene unos personajes tan humanos que ya lo he dicho claramente. A mí esta peli me emociona, me hace reír y me hace llorar. Y poquitas películas consiguen esas dos cosas, ¿eh? Muy poquitas. A mí me parece una pedazo de película para que cualquiera se acerque a ella. Pues suscribo lo que ha dicho Pajis. A mí me parece que de las tres es la película que quizá tenga más chicha y también las bromas más... algunas, quiero decir, sigue con su lenguaje vasto y soez, pero algunas bromas son más sutiles y tienen mucha gracia, sigue teniendo su toque friki y los elementos que hemos dicho comunes de Kevin Smith siguen estando ahí, pero me parece una película que también te lleva un poquito a reflexionar. Y en el caso de que no quieras reflexionar, porque te parece que no encuentras el mensaje por ningún sitio, la historia es bastante original... Es muy refrescante y es muy divertida. ¡Súper chuli! Bien, pues aquí lo dejamos. Ha sido un auténtico placer en este primer trío de ases traer pues estos tres pedazos de obras a las que tenemos mucho cariño, que no, a lo mejor no nos cambiaron la vida, pero sí que nos marcan algunos momentos y en los que uno se puede ver reflejado en según qué circunstancias. Chicos, un placer. Antonio, perdona, ¿me dejas una última cosita que te va a molar? Mira, una última cosita rápida, que me mueve. Rapidísima. Por si la gente le interesa, el señor Kevin Smith en 2010 creó una plataforma de podcast donde se van colgando podcasts de tema humorístico y tal. Y el propio Kevin Smith es un podcaster reputado. O sea, su podcast va por 180 y tantas ediciones. O sea, prácticamente hermanado con el tuyo. Y le he leído unas declaraciones que me parecen geniales para terminar el programa. El señor Kevin Smith dice algo así, dice, si consigo ser un sonido agradable en tu vida, dice, si soy una voz de fondo que te conforta y sabes que siempre va a estar ahí, dice, al final te voy a acompañar a sitios tan extraños como tu váter, tu autobús o incluso el peor vuelo que tengas en tu vida. Dice, eso sí, no puedes pedirme nada a cambio, yo lo único que hago es ponértelo fácil y ser muy accesible. Y entonces, si te descargas mi podcast, puedo llegar tan lejos o más de lo que llego con una película. Habrá que descargarse los podcasts para los que tengan super, un buen nivel de inglés. No, pero podcastero a tope. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, por cierto, este no es mi podcast, es nuestro podcast. Oh. ¿Eh? ¿Te ha quedado claro? Esclavo. Bueno, chavales, que ha sido un placer. Un saludote. Venga. Un saludo, chao. Me ha molado este trío con vosotros. Tiene narices. Has acabado ahí con la puntilla. Es la puntilla Kevin Smith. Es mi tía. ¡Ay, Dios mío! ¡Soy la sándwich! ¡No! Estás escuchando La Órbita de Endor. En lugar de echarte novia o estudiar inglés, La Órbita de Endor. Claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo. Sigue escuchando, anda. Sigue. Episodio piloto. Las series de hoy, de ayer y de siempre, en La Órbita de Endor. Pues aquí en nuestra sección de series en episodio piloto, hoy tenemos al señor Abraham Gizorso. Abraham Gizorso, hola. Hola, muy buenas. Buenas en esta nueva temporada. Saluda a todos. ¿Tú eres muy tirano o no? Pues... Depende, ¿no? Un poco ya mal sí que soy. No sé, bueno, a veces sí, a veces no, no sé. Intento ser diplomático, pero a veces me sale la vena tirana. Yo creo que lo tengo ahí en el subconsciente, ¿no? Pero ¿eres tirano en casa o tirano en el trabajo? Soy un poco tirano en todos los lados, pero poco. Luego también soy muy diplomático a veces. Depende. Pero cuando se me cruzan los cables... ¡Uy! Una faceta que no conocíamos de ti, Abraham Gizorso. Madre mía, eres un hombre lleno de sorpresas. Bueno, la serie de la que vamos a hablar hoy ha sido una de estas series que ha surgido en el pasado verano. Porque ya el verano parece que han pasado ya años incluso. Está tan lejos, ya hace un frío tremendo. Bueno, surgió este verano y como muchas series echan el ancla, precisamente en esa etapa del año, y surgen nuevas series, uno a lo mejor sí que puede tomarse un cierto respiro. Y decir, bueno, las que salen este verano, pues puedo pasar un poquito de ellas. Pero yo, Abraham, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, estamos alcanzando un punto en el que hay demasiada serie. Yo en otros tiempos a lo mejor incluso me vería más series que yo veo que podrían interesarme, que podrían estar bien, pero es que ya no hay tiempo material. Es que hay que ser selectivos obligadamente. O puede que yo no tenga tiempo. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que hay sobresaturación de series? Hombre, yo creo que hay sobresaturación de canales. O sea, que antes nosotros teníamos dos canales, a lo sumo 6 o 7 cuando vinieron las privadas, pero es que ahora hay una saturación de canales que, claro, tienen que llenar programación, y lo mismo que ocurre aquí ocurrirá en Estados Unidos. Hay muchas más series porque hay más canales. Hay canales que habitualmente no hacían series y se están metiendo a hacer ficción, como por ejemplo el canal Historia, que además nos ha dado muy buenas series, pero se están haciendo muchas series, pero también es que el cine está muy de capa caída. O sea, yo tengo aquí el ejemplo en casa de mi mujer. Yo antes con mi mujer, hace 4 o 5 años, pues alternábamos series con películas. Ahora mi mujer no ve ninguna película. Es que no quiere ver cine ni por asomo, solamente series, porque dice que le entretiene mucho más, ve una horita y ya está, un capítulo, y que está mucho mejor. Entonces, no sé si es que hay sobresaturación, sí que hay más series, pero también la gente es lo que está pidiendo. Se está yendo del cine, se está yendo a las series, se está pidiendo más series. Otro tipo de, o sea, el poder ver una ficción hecha para verla en casa de determinada forma, que es mucho más fácil ver una serie en esta vida que llevamos cada vez más ajetreada, con menos tiempo, es más fácil verse 40 minutos que verse 3 horas y pico, que ahora cada vez las películas son más largas, además. Entonces, un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. También es verdad que yo me acuerdo que en otros tiempos el que un actor de cine, entre comillas, se pasara al mundo de las series era casi como bajar un escalón, era casi degradarse, ¿no? Y sin embargo ahora, joder, casi parece que están deseando, ¿no?, que les salga una buena serie para empezar a salir en la pequeña pantalla. ¿Tú esto cómo lo ves? Porque claro, ya empezamos a ver, pero nombrazos, ¿no?, en las series de televisión. Es curioso. Hombre, sí, normalmente el camino era a la inversa, ¿no? Salían de hacer series, DiCaprio, por ejemplo, o es que casi todos los actores salían de series, salían de series y pasaban al cine, ¿no? Que era como el prestigio. Ahora, quizás por lo que te digo, que el cine está muy de capa caída, no sé, el negocio del cine está acabando con la creatividad en el cine. Sin embargo, las televisiones, al haber tanto canal privado y temático y tanto canal dirigido solo a cierta franja de edad, no como aquí que todas las series tienen que ser para todos los públicos, hace que las series tengan más calidad creativa, que un actor también pues pueda desarrollarse más en una serie, y además una serie a la larga da más dinerito porque tienes trabajo garantizado durante más tiempo también, que si dura un par de añitos o 3 añitos, te dan 3 añitos cobrando todos los meses. Pero no se cobrará lo mismo, ¿no? Digo yo que no, por una película debes vamos, te deben pagar bastante más por minuto. Yo no sé cómo irá esto, ¿no? Pero hombre, supongo que una película te pagarán un fijo por la película, en la serie pues tendrás tu sueldo. Y no cobrarás lo mismo, pero tiene más regularidad también. Tiene más regularidad el salario. Pero bueno, no, la verdad que es que yo creo que va todo por la creatividad. Se están haciendo cosas muy buenas en series. La crítica cada vez está ensalzando más las series, y los actores pues están viendo que, joder, que no es denigrarse el hacer una serie cuando resulta que haces una serie que es muchísimo mejor que cualquier película que te puedan ofrecer. Si te están ofreciendo una serie que es muy buena, tú estás viendo que el guión es muy bueno y que eso, que la dirige también, porque no solo pasa con actores, pasa con directores. Los directores de cine se están pasando a dirigir series, o sea, pero mogollón. Sí, entonces, sí. Claro, pues va todo un poco así en relación, ¿no? La creatividad y los buenos profesionales están yendo a las series, pues los actores también. Y eso acarrea que los directores también, y acarrea que los productores también. Y al final, pues todo el mundo se va a hacer series por eso, porque va a todo el mundo a hacer las series. No, y algunas series tienen factura técnica de película y de gran superproducción, de hecho. Pero bueno, en fin, yo recuerdo cuando David Lynch se pasó al mundo de las series con Twin Peaks. Y todo el mundo aquí, pero ¿qué haces? Pero tú no hagas esto. Y en fin, él sabía que se estaba adelantando a su tiempo y bueno, pues casi nos lo ha demostrado. En fin, de todas formas, ya te digo que hay veces que las series pueden ser una especie de condena para según qué tipo de actores, porque Kiefer Sutherland también fue de los primeros nombrazos, ¿no?, de cine que se pasan a la pequeña pantalla, pero joder, es que quedaron atados. O sea, yo ya Kiefer Sutherland, sí, si no es Jack Bauer, sí, sí, es que no le quiero en ninguna parte. Es que ya no me vale para nada. No me resulta creíble, ¿no?, en otros papeles. No, joder, incluso en otras series. Porque hizo la de Touch y sí, estabas esperando a ver si se le iba a dar de hostias a alguien. Y estoy diciendo, joder, pero si no le da de palos a nadie y tal. Hasta el último capítulo que por fin se pone a meter de palos y dices, ah, ya estoy aquí, ya Bauer, ya volvió. Es muy, muy curioso. En fin, por eso yo creo que ha vuelto a recuperar la serie hace poco. En fin, bueno, ¿alguna cosita más sobre el asunto de las series o nos metemos ya con Tyrant? Pues poco más, podemos meterlo ya con Tyrant, Tirano. Yo sí que creo, ya aportando mi opinión, que hay sobresaturación. O sea, yo ya te digo que en otros tiempos, no, algunas sí, de las series que ya no me queda más remedio que pasar de ellas, en los años 80 o incluso 90, yo me las hubiera tragado de pe a pa, pero es que ahora ya tienes que decir, pues, no puedo, es que no puedo, no llego. Y aparte que también es verdad que hay algunas series que ya van con trampa. O sea, hay algunos módulos o protocolos a la hora de hacer series y de presentarlas que yo creo que son muy engañosos, ¿no? Porque empiezan de una manera, en fin, no sé. Y a mí esto de que una serie se sepa cómo empieza pero no se sepa cómo acaba, también me acaba resultando cansino, tío. O sea, no sé, las miniseries en plan True Detective me parece que están muy bien estructuradas y yo creo que debería haber más. Nada de cosas así en plan, bueno, a donde nos lleve esto y dependiendo del éxito, cerramos ya o no las series. Por eso cuando alguna, justo en su momento de mayor éxito como Breaking Bad, dicen, pues ahora es cuando lo cerramos, me parece que lo más sensato, porque si una serie pasa de 6 o 7 temporadas, si la pillas tarde es muy, muy difícil engancharse. Sí, sí, jo. Es que ha acabado la de True Blood y, joder, la de True Blood tiene todas las características de lo que has estado diciendo. O sea, que se ha ido denigrando hasta tal límite que vamos, si ya la han acabado porque ya no había por lo de cogerla, ya vamos, no que te quedaba otra. De todas formas, sí que este año, yo que me cuesta muchísimo dejar series a medias, o sea, verme 2 capítulos o verme media temporada y dejarlo. Me cuesta porque intento acabar la temporada, aunque sea solo por haberla visto, va a poderla hipear, ¿no? Pero estoy dejando series. Este año, este verano, he dejado varias series a medias. Fíjate. Bienvenido al club. Yo llevo haciendo eso ya varios años. Porque es que no se puede perder el tiempo. Aunque es una putada porque hay series que a lo mejor no empiezan muy bien, si les das una oportunidad te acaban recompensando, ¿no? Pero no son tantas, como la gente a veces dice, y hay algunas que sencillamente lo que haces es tú acostumbrarte a la serie, más que la serie sorprenderte de verdad, ¿no? Y hay veces que te acabas enganchando. Pero ya te digo, yo ahí este año he dejado algunas series que yo veo que no van a ninguna parte. Este año he dejado, bueno, es que no quiero dar nombres, que luego la gente se ofende, pero series que yo, o sea, me gustaron mucho en la primera temporada, sí, y en la segunda veo que están yendo, no sé, que no me gusta la dirección que toma y digo, o sea, aquí estáis hinchando. Lo que estáis haciendo es hinchar el globo y no me estáis convenciendo. Y yo ya he dejado un par de series que estaba siguiendo. También es verdad que alguna la seguía un poco por inercia, pero hay que ser selectivos, sabrán. Si es que ya no. Sí, sí, sí, sí. En fin, es una pena. No nos queda otra. Así que no hay tiempo tampoco para ver todo. O sea, que es lo que queda. Bueno, y sobre Tyrant, que es la serie de la que vamos a empezar a hablar ahora. Uh-huh. ¿Qué tipo de estructura tiene esta serie? ¿Se ha acabado ya? ¿Va a continuar? Pues mira, no se sabe. No se sabe porque ha tenido unas audiencias moderadas, tampoco muy altas. Empezaron con el piloto con 2 millones, luego bajó el siguiente a 1,5 millones, pero luego ha ido ahí subiendo poquito a poco, se ha mantenido, ha subido. Las críticas andan ahí. Mitad que sí, mitad que no, y entonces andan ahí pendientes de la renovación. Se acabó la temporada ya hace ya tiempito y todavía no se ha pronunciado si se va a renovar o no se va a renovar o qué es lo que va a pasar con ella. Se puede renovar perfectamente porque aunque bueno, la temporada termina, pero se puede seguir, se puede continuar, no hay ningún problema en seguirla. La puedes terminar aquí o la puedes seguir, como tú quieras. Ah, eso te iba a preguntar, digo, pero si no hubiera más, ¿la serie quedaba cerrada más o menos? Más o menos sí, si tú la quieres ver así la temporada cerrada, la temporada queda cerrada. Sí, sí. Bueno, la historia la puedes ver como una historia cerrada. Tú dices, se acabó ahí, este tío se queda ahí para toda la vida, punto, se acabó. Yo ya te digo y ya advierto a los oyentes que yo muchas veces muchos productos de los que tenemos aquí los sigo, pero este no. Entonces, sí que estoy muy interesado, al igual que muchos de los oyentes, porque tampoco es una serie de la que yo haya oído hablar mucho o leído en las redes sociales, así que estoy un poco a la expectativa. Por eso te voy a pedir que no hagas excesivos spoilers. ¿Vale? Si tienes que contar algunas cosillas así que ocurren en los primeros episodios, pues tú verás. Sí, hablaremos más que nada del piloto, de lo que ocurre en el piloto, algo del inicio del segundo, muy por encima, sin contar detalles, pero yo creo que se hace imprescindible un poco para contar de qué va la serie, ¿no? Sí, porque básicamente yo, lo primero que escuché de Tyrant fue que era un poquito la heredera de Homeland. Bueno, tiene puntos en común y luego va por otro camino que no tiene nada que ver, pero tiene puntos en común porque los productores son los mismos que los de Homeland, ¿no? Que tienen el Emmy por Homeland, son Howard Gordon, que también fue productor de Expediente X, de 24, de alguna temporada de 24, y Gideon Raff, que además es israelí. Y este hombre es el que hizo la serie originaria de Homeland en Israel, ¿no? En la que se basaron luego para hacer la serie y luego también participó en Homeland. Entonces tiene mucho que ver con ese aire de Homeland y con lo bien hecho que está todo el tema de Oriente Medio que tiene Homeland. Bueno, pues aquí ya directamente se trasladan a Oriente Medio, ¿no? Aquí, pues eso, los productores no... El rumbo que está tomando Homeland va a ser una de las series que voy a dejar esta temporada, porque ya se ha muerto el congresista, el soldado, y ahora va a ir solo de espías. Va a tomar el protagonismo la chica de la CIA, entonces va a cambiar. Los productores, pues tampoco andaban muy convencidos de los nuevos rumbos de la serie, que esta sí que es una serie estirada, que se ve que estaba hecha por una temporada y se estiró. Pues... buscaron otro proyecto y a la vez, bueno, Tyrant se emite por el canal FX, pues el canal FX dejó pasar Homeland, lo pudo comprar y se arrepintió mucho porque luego se convirtió en un éxito. Entonces en la puja ahí por a ver quién compraba Tyrant estuvo HBO, que es la que se lo iba a llevar casi de calle, pero al final entró ahí FX y la compró precisamente por eso, porque no tenía ningún Homeland, ¿no? Ninguna serie así, porque Showtime tiene Homeland, hay otras que tienen la de Americans, que también es un poco así de este estilo. Y FX compró la serie, además para ocupar el hueco de Fargo, la misma franja horaria que tenía Fargo. Acabó Fargo y justo empezó Tyrant. Entonces, tiene sus buenos puntos en común, pero bueno, está la verdad que es en Oriente Medio y, hombre, la temática es diferente, la historia es diferente. Muy bien, pues entonces cuéntanos de qué va la serie. Muy bien, bueno, pues la serie se centra en el personaje de Bassam, entre comillas, Barry Al-Fayed, entre comillas, porque Barry es el nombre que se pone el americano, porque este Bassam Al-Fayed es de la familia Al-Fayed, que son los dictadores, ¿no? El padre es el dictador de un país ficticio que se llama Abu Dhin, un país de Oriente Medio. Y este hombre, pues, viendo hacia dónde se dirigía su destino como segundo hijo, además, ni siquiera era el primero, ¿no? Y viendo que su hermano no tenía dos luces de frente y ciertas cosas que le pasan, cuando siendo crío, algunos flashbacks que se ven, decide en cierto momento, a unos 19, 20 años atrás de lo que ocurre en la serie, el irse a Estados Unidos a estudiar medicina, pasar de su familia, huir de ese destino... Y intentar escapar de la familia y no tener nada que ver más con ellos. Entonces se va a Estados Unidos, ahí funda su familia, una familia muy americana, con su mujer rubita, su parejita de niños, todos muy felices, se hace pediatra. Pero claro, su mujer, que no tiene ni idea de qué es lo que ha pasado a este hombre de crío ni dónde se está metiendo, le está todo el rato, tienes que volver con tu herencia, tienes que volver con tu familia, no puedes quedar así y tal. Y entonces acaban regresando, muy a su pesar, al país este, Abu Dhin, para asistir a la boda de su sobrino, ¿no? Del hijo de su hermano. Entonces ahí estos americanitos, qué bien, qué felicidad, palacios, vivimos como reyes, qué bonito todo, pero ahí hay un mal rollo, hay una tensión de esta, como, como pasa en Homeland, ¿no? Hay una tensión ahí constante, ¿no? Porque ellos son los dictadores. Y claro, el sistema que utilizan para dominar es la represión y el terror. Entonces hay ahí una tensión, y además el hermano es un cabrón, pero es lo, el más bicho más malo que te hayas podido echar a la cara. Y claro, en la boda resulta que hay un percance familiar, el padre muere y el hermano tiene que tomar el poder. Entonces, Bazán, que ve lo que se ve venir y que sabe un poquito cómo es el hermano, aunque también lo irá descubriendo a medida que va a pasar la serie, lo cabrón que puede ser, decide largarse a todo correr, diciendo yo me largo de aquí, pero cuando está allí en el aeropuerto, pues lo retienen, no puede escapar y al final pues decide quedarse porque está viendo que su hermano va a destrozar el país, lo va a destruir completamente. Entonces, para intentar ayudar a su hermano, entre comillas, ahí... medio conspirando, ¿no? Para intentar que él no se destruya el país, porque está viendo que su hermano lo va a llevar a la destrucción. Estas cosas de los segundos hijos, ¿no? Malcriados por los padres que han tenido poder, ¿no? Y en esto se basa un poquito la serie. Hay muchos que le han querido ver un paralelismo con el tema del padrino. Le han dicho, es el padrino en Oriente Medio. A ver, por el tema de Michael que llega y también se tiene que ocupar de cosas de la familia cuando es otro hermano el que va a coger el poder del padrino, ¿no? De Corleone, pero, hombre, quitando esa referencia, lo demás son todo parecidos circunstanciales, es bastante, bastante diferente, pero bueno. Bueno, dos preguntitas. La primera a lo mejor te la tendría que haber formulado antes. ¿Cuántos episodios son esta primera temporada? Pues son 10 capitulitos, solo 10 episodios de unos 42 minutos cada uno. Vale, y ahora ya nos metemos, si quieres, un poquito con el reparto y, bueno, pues si quieres desgranar un poquito más de las tramas de algunos personajes, tú mismo. Porque aquí, no, aquí antes hablábamos de grandes nombres, de grandes superactores de Hollywood que se meten a series. Aquí de eso no vamos a encontrar mucho. Nada. No encontramos nada. Aquí, gran nombre, bueno, podríamos decir que el director del episodio piloto, que fue, a ver, iba a ser Ang Lee, lo tenían ya palabrado, iba a firmar. Ang Lee dijo que le gustaba muchísimo el guión, pero al final, por otros proyectos, por otras cosas, no pudo. Y el director del piloto fue David Yates, que este es el director de las cuatro últimas películas de Harry Potter. Y que lo cogieron, pues eso, como suelen hacer este tipo de series, luego figura como productor ejecutivo, ¿no? Como dijimos en los cuadernillos de cine, el que consigue la pasta, no utilizan su nombre para conseguir pasta, sí, para sí. Financiar la serie, ¿no? Y al final pues se quedó este hombre. Ya iba a haber dirigido a Lee, y quitando a este hombre, es que no hay ningún otro nombre conocido así en la serie. Los actores son bastante desconocidos. Algo que me parece que está muy bien, porque no, o sea, no traen ese bagaje de haber hecho otros personajes, esa losa, ¿no?, que les puede caer al haber hecho otros personajes. Y además, uno de los aciertos es el casting, eso está claro. O sea, encajan como anillo al dedo cada actor con su personaje. Yo creo que funcionan muy bien, muy bien. Hay quien dice que hay críticas muy negativas de esta serie. A mí la verdad que me ha gustado bastante, quitando tiene sus cosas, ¿no? Tampoco es que sea la octava maravilla. Pero a mí el casting me parece que está sensacional. Es que físicamente ellos encajan muy bien con los papeles, sobre todo Jamal, ¿no? Está muy bien. Luego las motivaciones, o sea, las motivaciones de los personajes, pues son los que impulsan su desarrollo, ¿no? Los personajes se desarrollan. Luego, otra cosa que nos gusta mucho en las series es que no hay personaje bueno aquí. O sea, no hay personaje bueno. Incluso el bueno que debería ser Bazán tiene sus lados grises y hace cosas que te da marinera, ¿no? Y sí que hay personajes muy malos, muy cabrones. Eso sí que hay varios personajes que son para echarles de comer aparte. Y lo que sí que flojea un poquito en cuestión de personajes es en los femeninos. En los femeninos, porque las tramas igual son las más flojas, ¿no? Y además que en una sociedad como esta, las mujeres pintan más bien poco. Ya vimos a la madre Bazán, que no pinta nada, sale por ahí cuatro veces y poco más. Y luego las tramas que tienen las mujeres son bastante flojitas, la verdad. Ahí es donde más flojea. Bueno, en cuanto a actores, tenemos a Bazán, está interpretado por Adam Reiner, que ha hecho más bien poquito. Es Hunted y algunas series británicas, es un actor británico y da muy bien a su personaje, ¿no? En realidad iban a coger, ellos querían a Dominic West, que era el que hizo a Jimmy McNulty en The Wire, que no encaja por nada en el papel, al final fue descartado porque es que no tiene ni aspecto así de árabe, ninguno, ¿no? Pero claro, aquí, y esto ya empezó a enfrentar a los productores, aquí hubo bronca, porque el Adam Reiner, claro, como no había tenido ningún papel, es británico, blanco, pues uno no le encajaba con el papel, el otro sí le encajaba, yo creo que le va bastante bien, que funciona bastante bien, que lo hace bastante bien. Pero bueno, ahí está. Ahora, a mí el actor que más me gusta y el personaje que más me gusta, porque claro, es que es el villano de la serie, es malo, malo, pero de verdad, esto es que ya te quedan para siempre, ¿no? Porque es mal bicho. Es Jamal Al-Fayed, que está interpretado por Ashraf Barholm, que tampoco ha hecho prácticamente nada. Sale en la película Ágora, que he visto por ahí, pero yo no me acuerdo ni quién era. Y además es que tiene un físico que le va muy bien al papel y que tampoco le puedes encajar con un papel muy diferente, porque es que tiene una mirada que luego he visto fotos diciendo, bueno, pues igual es interpretación la mirada. Es que no, es que mira así, mira, que da miedo, macho. Tiene una mirada aviesa. Tiene una mirada que te pone los pelos de punta, ¿no? Y cuando se ríe y mira, es que da verdadero pavor. Y luego sí que de interpretación tiene unos gestos y unos movimientos, ¿no? Y que te transmiten esa prepotencia, ¿no? Una prepotencia, pero que violenta, ¿no? Como muy inestable, ¿no? Como que puede salir por cualquier lado, que es de estos personajes que según le da el aire lo mismo, se lo toma bien, le cuentas un chiste, se lo toma bien, que se lo toma ofensivo y te manda a decapitar, ¿no? O sea, no sabes nunca por dónde va a salir. Y luego tiene una apertura en los dientes, las paletas las tiene súper abiertas, es que, y la voz la modula, habla muy despacio, pero con voz así muy, muy potente, muy firme, que la verdad que da miedo. Este personaje da miedo porque es un personaje es muy inestable este hombre y da miedo. Parece que ha nacido para el papel, la verdad. O sea, es impresionante. Has dicho antes que esta serie ha tenido malas críticas. ¿Qué es lo que se suele argumentar para criticarla? Mira, pues un poquito que juega mucho con tópicos, es una de las cosas que se le suele criticar. A ver, sí que es verdad que juega con tópicos, pero a ver, son tópicos que a mí tampoco me parece que no sean ciertos, que a veces pasa eso, ¿no? Son tópicos. Sí, pero vamos a ver. Las mujeres en este tipo de sociedades no pintan nada. La madre, la madrastra, no, o sea, la madre de ellos no pinta nada. Ahí mis hijos, qué buenos, qué tal, pero allí no pinta nada. Las mujeres, nada, ¿no? Otro tópico, pues el tema de los hijos, de este tipo de gente, ¿no? Pues que solo saben irse de fiesta a las discotecas y ya está, y ese tipo de cosas, ¿no? Que los americanos son todos tontos y no se enteran de nada, de lo que está pasando allí, que todo, y también se le ha criticado, yo creo que, o sea, que las críticas negativas también han ido por el lado de que no está, o sea, no deja muy bien a los valores estos patrióticos americanos que tiene que haber en todas las series, ¿no? O sea, aquí los americanos están reflejados un poco como lo que han hecho en realidad, que es apoyar en ciertos momentos a este tipo de regímenes, darles armas, darles tal, y luego estos regímenes se han ido en contra de ellos. Pues aquí se ve al embajador cómo colabora con el dictador cuando le viene bien, cómo colabora con los disidentes cuando le viene bien, cómo deja tirados en cierto momento a cierta gente porque le viene también bien o porque se lo mandan, ¿no? Entonces, no deja muy bien lo que es la diplomacia norteamericana en este tipo de países, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que las críticas también han ido por ahí, ¿no? Porque no les ha gustado cómo los representan. Está de acuerdo conmigo, Gitorson, que esto de que los americanos vayan quedando cada vez peor en las series, esto ya se está convirtiendo en costumbre. Esto no es una cosa que explote solo Tyrant, sino que yo lo he visto en otras muchas series. De hecho, en The Americans, que es otra serie que tú has citado antes, tampoco es que quedara muy bien. Yo creo que en Homeland también se ponían un poquito... Digamos que los americanos, por lo menos a la hora de hacer series, son un poquito más sinceros que luego a la hora de hacer películas, ¿no? Por lo menos en algunas series, ¿no? Donde vemos que ellos mismos han adoptado un poquito la perspectiva en tercera persona que tiene el resto del mundo de ellos y se autocritican, ¿no? O sea, que a mí esto me parece bien. Y francamente, vivimos en los tiempos de la corrección. Últimamente, yo no sé por qué hay gente empeñada en poner mejor a los enemigos de los Estados Unidos de lo que realmente son, quiero decir. O sea, parece que es... Sí. Es que es muy machista poner a las mujeres árabes en este papel. Vamos a ver, es que es una sociedad machista, ¿vale? Claro. O sea, ahora nos podemos poner como queramos. No, vamos a ver, es posible que los árabes quieran a sus esposas una barbaridad y muchísimo y sean unas personas fantásticas, que eso no lo vamos a negar aquí. Pero desde luego es una sociedad machista, punto y final. O sea, pero igual que la sociedad china, igual que los japoneses, que luego a lo mejor haya pequeños... grupos o núcleos, o incluso sí, familias, sí. Donde eso no sea así, bueno, vale, pero la sociedad árabe, musulmana específicamente, pues es así. O sea, realmente la mujer no tiene papel. Es sí, sí. Una propiedad del hombre. Y punto. Uh-huh. Y si te gusta criticar eso, porque piensas que no, que los árabes... O sea, que queda mal, que queda como políticamente incorrecto mostrar eso, bueno, pues ponte como te dé la gana. Tú a lo mejor vives en una sociedad donde eso no debería ser así. De acuerdo, perfecto. Pero en esos países es así. Punto. Ponte como quieras. También tiene personajes potentes femeninos. Tiene la mujer de Al-Fayed, de la Leila Al-Fayed, que está interpretada por Morana Natías, que es una mujer que está impresionante. O sea, solo por ver a esta mujer en la serie, ya, vamos, es caso aparte. Que, bueno, esta hace de la Lady Macbeth, ¿no? Es, claro, no pinta nada de puertas afuera, pero de puertas adentro, hostias, es una arpía que le está todo el rato ahí cizañando al marido, que además el marido, es que es malo en todos los aspectos, porque es un putero también, pasa de todo, pasa a la mujer, pero la mujer es de las de yo me arrimo aquí a este porque este va a tener el poder y yo lo que quiero es llegar a ser la mujer del presidente hasta que me muera aquí, ¿no? Y vamos, es una mujer fatal, fatal. Que tiene una mirada también muy perversa, que además es de esas que van de buenas maneras, muy tal, muy bien, ¿no? Que muy así, muy hablándote muy bien y tal, pero por detrás te la está clavando ahí el puñal con saña. O sea que de algún modo lo que nos hace es mostrarnos a cómo funcionan las altas esferas de las familias, pues eso, árabes muy, sí. Muy poderosas. ¿Tú crees que esto es fidedigno? O sea, ¿realmente piensas que en ese sentido la serie refleja bien la realidad? Porque bueno, aquí tampoco nosotros es que sepamos, claro, mucho, ¿no? Porque nunca hemos vivido en esos entornos. Un poquito con eso, hombre. Sí que hay muchas cosas que tiene, o sea, que son así. O sea, ellos... A ver, a mí esta serie me parece que es muy arriesgada y muy complicada de hacer precisamente por eso, porque tiene que reflejar, y lo hace, ¿no? Refleja la realidad, lo que estamos viendo, que está ocurriendo y que ha ocurrido, pero a la vez tiene que mantenerse lo suficientemente alejada para que nadie se siente identificado. Ya sabemos cómo son estos países fundamentalistas, ¿no? Que como se sientan identificados con esto, lo mismo entran allí y meten cuatro bombas allí en la sede de rodaje, ¿no? Entonces tienen que mantenerse ahí y yo sí que le veo muchas cosas de cómo funciona este tipo de familias o de cómo creo yo que funciona este tipo de familias, porque como no he estado dentro de ninguna, pues tampoco lo conozco. Y luego hay algunas otras que, hombre, que rancanean, ¿no? Hay que intentar ahí sacar el grano de la paja, ¿no? Pero en el fondo yo creo que sí, que funciona así, que está bastante bien reflejado. Joder, mira, hay un personaje que también me hace mucha gracia, que además ocurre, lo hemos visto en todas estas familias. Además, una semejanza muy grande que veo yo en la familia Al-Fayed es con relación a la familia Hussein. Yo es que veo unos paralelismos brutales con todo lo que hemos oído. Por ejemplo, el general de todas las Fuerzas Armadas, ¿no? El general Tariq, es el... Claro, como siempre estas cosas quedan en familia. Es el Tariq Al-Fayed, es el hermano del padre, ¿no? El que ha muerto, del tirano, ¿no? Claro, y este es pues el típico general que todo lo soluciona con violencia. O sea, es pues si está ocupada una plaza, que hay una trama que está ocupada una plaza, pues entramos allí a saco, nos liamos a dar palos y ya verás como los cuatro que queden en pie se van a su casa, ¿no? Este todo lo resuelve así. Pues estas cosas las hemos visto, ¿no? Pues que el sobrino de no sé quién, de tal, es el que el segundo de las fuerzas. O sea, todo queda en familia, todo queda en familia. Y eso sí está muy bien reflejado. Yo creo que está bastante bien reflejado, ¿no? Y luego está muy bien. O sea, ellos intentan acercar, que es una de las cosas también que está sucediendo ahora en las series de hoy en día, ¿no? Que las cosas que estén sucediendo en las noticias las veamos inmediatamente reflejadas en las series, ¿no? Joder, Newsroom, por ejemplo, ocurre semana a semana. Y otra serie que nos gusta mucho, que hemos hablado en alguna alternativa, que es The Good Wife, que es de una abogada, que cada caso es algo que ha salido la semana anterior en televisión, ¿no? Aquí hay referencias muy claras a cosas que han ocurrido y que están ocurriendo, como la trama que te he dicho de la ocupación de una plaza, ¿no? O sea, referencia clarísima a la ocupación de la plaza de Tarim en Egipto, que fue la que acabó con el derrocamiento de Hosni Mubarak, ¿no? O sea, es que hay referencias muy claras a cosas que ocurren. Jamal está constantemente mirando en una tablet el vídeo del linchamiento de Gaddafi y la muerte de Gaddafi. Bueno, este hombre también se lo cargaron, justo antes de morir lo sodomizaron ahí con un objeto, le lincharon y luego le pegaron dos tiros. Porque él se ve reflejado y está diciendo, joder, es que yo en el fondo soy un dictador como este tío. Y como no acabe con estos rebeldes y con todos los disidentes que tengo por aquí, es que me voy a acabar como este, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que vemos están reflejadas. Es curioso porque esa es la perspectiva, ¿no? Nada de decir, uff, podría tratar un poquito mejor al pueblo para que no se me subleven y me acaben sodomizando con objetos y linchando. No, en lugar de eso decir, joder, ¿cómo les puedo aterrorizar y atemorizar más para que no tengan el valor para alzarse? Ahí está el hermano, ¿no? Que es el hermano, digamos que es... Este tiene como un ángel bueno y un ángel malo, ¿no? El hombre. Entonces el hermano es el ángel bueno que le está diciendo, mira, tú tienes que ir por este camino y tal, pero a la vez el hermano conspira para forzarle a ir por el camino de llevar el país a una democracia, ¿no? Porque también otro de los tramas pues es que en un momento dado, pues, para apaciguar a los disidentes, el hermano le convence de que tiene que ir hacia una democracia, que se plantea a 3 años vista. Y claro, esto también lo vemos con el tema de Irak, ¿no? Y el problema de cómo instalaron la democracia con todo el tema de castas y clanes que hay allí, ¿no? Este tema sale reflejado, aunque claro, no se nombran ni castas, ni clanes, ni nada de esto, pues porque no quieren meterse en líos, pero se ve porque los disidentes son todos también de una familia, de una misma familia. El jefe de los disidentes, el patriarca, que es el que había intentado una vez instalar la democracia con su padre, pero unas bombas, un conflicto armado que había ocurrido, al final echó al traste con ese. Pues ahora el hermano está todo el rato diciendo, ¿cómo quieres quedar tú para la historia, ¿no? ¿Tú quieres quedar como un dictador cabrón que haya destruido su pueblo o quieres quedar como el que instaló la democracia en este país y tal, y además que puedes ganar, yo voy a hacer que tú ganes las elecciones y tal? Y luego tiene al ángel malo, que es el general Tariq, que le está diciendo, aquí lo que hay que meter son palos y punto, ni democracia ni leche, aquí esto se soluciona a base de porrazos, ¿no? Sí, te pillo. Bueno, curioso, la verdad, te pregunto, porque hay algunas cosillas que me has comentado de si, sobre todo a la hora de retratar a la familia, ¿tiene elementos de culebrón esta serie? Sí, a ver, tiene bastantes, ¿eh? Tiene bastantes, esto es... A ver, a mí no me importa, a mí es una cosa que me gusta, a mí las tramas, o sea, es que conjunta un poco las series estas tipo el ala oeste de América, es muy políticas, y las tramas familiares tipo Parenthood o así, ¿no? Que a mí me gustan esas series familiares. Son culebrones, vale, son culebrones bien hechos americanos, ¿no? También se la compara un poco con Falcon Crest, además, que con sí, Dinastía. Es que, ¿no? Sí, es que me estaba recordando a Dinastía Musulmana, sí, claro. Sí, a ver. La dinastía, sí, también tiene que ver, porque claro, también tenemos la familia de él, que tiene 2 hijos adolescentes, la hija que es la rebelde, la que la que va un poquito en contra de todo, la única que levanta un poco la voz en contra de esto, aunque tampoco tiene apenas sale en la serie, salvo para cuatro cosas. El hijo que resulta que es gay y no ha salido del armario y sería con uno, se enamora de uno de allí. Este tipo de cosas, la tía que es una que aparece por allí de repente, la hermana de la mujer que es una hippie, que es una rebelde, que hace que la hija sea todavía más rebelde porque se lía con ella. Incluso la Leila, la hija, la mujer, que esto sí que es una trama totalmente superflua que la podían haber eliminado, porque vamos, que no pinta nada. La mujer del hermano de Jamal resulta que había sido la novia que dejó Basan cuando se fue a Estados Unidos y se quedó despechada y por eso se lió con el hermano y por eso ahora es una zorra, ¿no? Digamos así, hablando en plata. Y porque está despechada y siempre queda un poco ahí y tal. Estas tramas, sobre todo esta de Leila, sobra por todos los lados. Hay cosas de dramón, de culebrón, que sí que es lo que más flojea. O sea, lo que más mola de la serie son todas las tramas políticas que tiene. Pero espero que haya también tensión, quiero decir, porque acción no creo que haya mucha, pero tensión así, suspense... Hombre, desde la tensión es constante y, hombre, acción no hay, pero hay poca, pero hay algo, ¿eh? Está bastante bien llevada la acción. Y luego sí que hay, por ejemplo, violencia, no escatima en violencia, ¿no? O sea, hay un tío que se inmola, pues ahí con la bandera, pues le vemos cómo se echa la gasolina, se pone la bandera, se prende fuego. O sea, hay los típicos ahorcamientos, estos que hemos visto fotos en grúas, hay ahorcamientos en grúas y luego la tensión es constante. La tensión en la serie es como los Oz o los Sopranos, es constante. O sea, hay una tensión ahí de que no sabes por dónde va a tirar Jamal en ningún momento. Entonces, los criados no hablan, la mujer, la estadounidense, por ejemplo, no sabe nada, pero le pregunta, ¿y qué tal, qué está pasando por ahí? ¿Cómo veis al nuevo presidente y tal? Y claro, ¿qué cojones me están preguntando a mí, que soy la que limpia la habitación, que cómo vemos el cambio de poder? Muy, muy bien, se cae la boca todos, ¿no? Todo así, todos están con el culo apretado, ¿no? Digamos, todo, no les queda otra. Entonces, esto se nota, se siente en la película. Lo que pasa es que luego, o sea, aunque tiene bastante presupuesto, porque son 3 millones de dólares más, según las fuentes por ahí que consultes, por episodio, es un presupuesto bastante alto. La verdad que queda un poco pobre el tema de extras, de figuración, porque la plaza, que joder, vimos la plaza de Tarín en Egipto, que había miles y miles y miles de personas, y aquí como mucho hay 40 personas ocupando la plaza, ¿sabes? O sea, queda un poco ridículo, una ocupación de 40 personas, claro, cuando estoy a dos tíos a meter palos ya te los ha quitado encima. Uh-huh. Queda un poco ridículo, ¿no? El ejército pues va ahí va un monumento a rodear la plaza para hacer presión y ves 12 tíos uniformados y dos tanquetas y nada más, ¿sabes? Dices, pues vaya presión de las narices, hombre, también son 40, tampoco tienes que presionar mucho. De todas formas, 40, esta sí. Es una de esas series que son tan realistas que no usan CGI por ningún lado, porque claro, con CGI se soluciona el tema de las multitudes, pero en un pispás. Apenas usa CGI. Y cuando lo usa queda un poco cutre, ¿eh? O sea, yo en CGI hay una explosión de un avión que, bueno, es una explosión de un avión ahí puesta, un pegote ahí puesto, ¿sabes? No está muy logrado, ¿no? Tampoco creo que sea una cosa que les interese, ¿no? Para la serie, pero el poco CGI que hay no queda muy logrado. Luego de ahí hay cromas, pero bueno, yo creo que están bastante bien. O es que a mí los cromas no me cantan, porque por ahí sí que he oído, los cromas cantan mucho, tal. Y, pues yo tampoco es que me haya enterado así mucho de los cromas. Sí que hay en fondo, sobre todo de cuando salen al balcón, que ves que el balcón es un decorado, el balcón ahí del palacio y todo el fondo es el pueblo, ¿no? La ciudad. Y claro, el fondo sí que es un croma y cosas así, pero bueno. Tampoco me parece que canten así en demasía. Bueno, si quieres, puedes lucirte, y nunca mejor dicho, con el asunto de la fotografía, la iluminación y todo ese asunto. Porque... Pues que hay poco que cantar, ¿eh? Es más o menos correcta, funciona bien, los directores de fotos, que hay varios. O sea, esto es una serie que hay tropecientos guionistas, hombre, hay los tres que hemos dicho, los dos productores y un guionista principal, que es Craig Wright, que además fue guionista de Perdidos, pero es que ya eran... ¿Quién no fue guionista de Perdidos en este mundo? Cada vez que sale un guionista ha sido guionista de Perdidos. Y bueno, y también de United States of Tara, este es el showrunner, ¿no? El que dirige aquí todos los guiones. Pero es una serie que cada capítulo lo dirige uno, cada dos o tres capítulos la fotografía la hace otro. Entonces, está bien, es correcto, pero tampoco hay mucho que destacar. Hombre, sí que igual en la música tenemos a una pareja de hermanos, uno de ellos oscarizado, a Jeff y Michael Dana, que bueno, fue oscarizado Michael Dana por La vida de Pi, y nunca han trabajado juntos, aunque son hermanos, habían hecho pocas cosas juntos, pero aquí pues hacen esto juntos, que bueno, está la música pues con reminiscencias árabes, con un fondo de misterio así tipo Homeland, pero con así árabe tal, con los títulos de crédito que funcionan muy bien, son imágenes así tipo chirico de plazas, paredes, con las sombras arrojadas que se mueven, como muy simbólico los títulos de crédito, así con las sombras que van sobre los personajes también, que todos tienen sus luces y sus sombras, y todo muy oriental, y funciona bastante bien. Muy bien, pues Abraham Gitoso, ¿tú cuál dirías que es ese gran momento a destacar? Aunque tengas que hacer algún mínimo spoiler, pero bueno, cuéntanos algún gran momentazo que dices, pues mira, esta serie la debería ver la gente porque hay un momento en el que fulano pone no sé qué situación. Hombre, venga, cuéntanos. No quisiera contar mucho, pero es que el atentado que sufre Jamal nada más llegar al poder... es muy curioso y bueno, si decimos que las mujeres no tienen mucha relevancia en este mundo, ese atentado lo comete una mujer y está haciendo cierta cosita y bueno, tenemos dinero, pero ese momento se te queda en la retina porque es muy fuerte, porque es un atentado y por lo que está ocurriendo. Bueno, pues déjalo así, no de más. De todos modos, ¿esta es una de estas series que tienes que llegar al episodio 5 o 6 para que empiece a engancharte? ¿O ya desde el primero le pillas el tranquilo? O sea, quiero decir, hay muchas veces que tú ya con el episodio piloto sabes a lo que te vas a enfrentar. Hay otras series que no. Entonces tienes que llegar y avanzar un poquito más para decir, vale, esta era la verdadera esencia de la serie. Aquí, ¿en qué momento te das cuenta, ¿no? De si estás perdiendo el tiempo o no? Pues mira, yo creo que te das cuenta entre el primer episodio y el segundo. En ese tramo del final del primer episodio, primera mitad del segundo, ya te das cuenta que ahí pasa algo más de lo que parecía. Porque el primer episodio es un poco... O sea, tú lo estás viendo y estás diciendo, bueno, pues, está bien, pero esto no me llama. A mí va a ver aquí a la familia yéndose de bodorrio y tal, en este país así exótico, pues tampoco es que me llame. Pero claro, al final de ese episodio es cuando de repente muere el padre, Jamal tiene que coger el poder, el otro intenta escaparse, sucede el atentado, están en el avión tal, y te dejan con el cliffhanger de ahí, ¿no? El atentado acaba de suceder, no sabes si ha vivido o ha muerto, el otro intenta escapar, no sabes si conseguirá escapar o no, y ahí empieza el segundo episodio, donde ya te desarrollan qué es lo que pasa, Basan ya decide quedarse y tal, y entonces ahí ya... Yo ahí ya me quedé enganchado, ¿no? Igual en el piloto todavía no, pero como te dejan un cliffhanger que te incita a ver el segundo, aunque el primer episodio, el piloto es un poco lento, es un poco flojillo, el cliffhanger que te deja te dice, bueno, vamos a ver el segundo a ver qué tal. Y a mí en el segundo ya dije, bueno, pues está bien, la serie me está gustando mucho y la voy a seguir viendo. O sea que eso, hay que aguantar dos episodios. No obstante, ¿cuál dirías tú que es el principal fuerte de la serie, pero también su principal defecto? A ver, ¿cuál es su mayor virtud y su mayor problema? Pues su mayor virtud es todo el tema este de conspiraciones, de política interna que vemos. Hay algún capítulo que parece un poco más lento, más flojo, pero porque se está desarrollando un suceso que va a ocurrir, se está ahí tramando una conspiración. Entonces, todo este tema de conspiración de tramas, de cómo conseguir influir en los dirigentes sin que lo noten, sin que se note, y llevar a uno por un camino, por el camino que quiere y tal. Y cómo, eso es lo que más me interesa de la serie, ¿no? Todo ese tema de tensión, de cómo está hecho. Y el fallo más garrafal que le veo yo a la serie, es una tontería, pero es un fallo que le veo garrafal, es que aquí todo el mundo habla inglés. Todo el mundo habla inglés cuando normalmente, si hablan los de este país entre ellos, hablarían en el idioma de su país, ¿vale? Es un país ficticio. Es un país ficticio que igual no tiene un idioma propio. Bueno, pues invéntatelo, como han hecho en el Dothraki, en Juego de Tronos, como, yo qué sé, invéntatelo, o haz así que suene un poco árabe, o hablan en árabe, o hablan en francés, que por la situación más o menos en donde debería estar el país. Luego, si eso te comento en qué se basa el país, ¿no? En qué países se basan, pues está claramente basado en ciertos países. Se me va, que todo el mundo habla inglés, y entre ellos hablan en inglés, y ves a los disidentes en una reunión interna de ellos hablando en inglés, y dices, vamos, o sea, ¿qué me estás contando, no? Si en series como en otras series, ¿no?, que suceden igual entre México y Estados Unidos, pues chapurrean español, hay un trozo de capítulo que está en español. Aquí no, aquí todos hablan inglés. O sea, que aquí no hay subtítulos en ningún momento. No, no. Aquí todo el mundo habla inglés, que es extrañísimo, pero... ¿Ves? A mí eso no me gusta, porque le quita verosimilitud. Sí. Es como cuando veías en las series a los rusos también hablar entre ellos, pero eso sí, hablan en inglés, pero con acento. En fin, bueno, decías que estaba basado este país ficticio en países auténticos. Bueno, me imagino, sí, que Irak, ¿no? Es que se ve claramente, o sea, el país es Abu Dhabi. Se llama Abu Dhabi, pero aunque intenten eludir el nombrar países, está claramente reconocido como Irán, Irak, sobre todo Irak. Pero bueno, Irán, Irak, es que no lo pueden remediar. Es que incluso la bandera es lleva los mismos colores que la de Irán, en el mismo orden, o sea, verde, rojo, blanco y rojo, en franjas horizontales, y en el medio lleva las tres estrellas que tiene la bandera de Irak. O sea, que está claramente basado en estos dos países, o sea, pero claramente, ¿no? Eso no lo pueden evitar. Es que los iraquíes son muy malos. Y tiene mucho que ver con Irak, porque, por ejemplo, una cosa que tiene, que a mí me gusta muchísimo de estas, son los decorados y cómo está hecha la ambientación, ¿no? O sea, ves esos cartelones con la representación, con la cara de los dictadores, ¿no? Cuando se presentan detrás, ¿no? Gigantescos, cuando van a dar un discurso y sale un cartel gigante. Estas cosas que hemos visto por toda la ciudad, carteles de Hussein, ¿no? Cuando entraron en Irak, ¿no? Pues es que aquí ocurre lo mismo. Hay un momento, además, que van al palacio presidencial desde el aeropuerto, que cierran todas las carreteras, que dicen, ay, somos como reyes, el hijo, porque el hijo es el que más le mola todo este tema, porque no ve más allá de sus narices, y lo único que ve es que los tratan como reyes, que ellos son como familia real en ese sitio, y que maravilla, ¿no? Entonces hay un momento en que los llevan por esas autopistas de cinco carriles que hicieron desde el aeropuerto al palacio presidencial para ir con las limusinas y esto, que lo ves muy... O sea, lo identificas muy claramente con lo que ya has visto de Irak, ¿no? De cuando entraron allí, estaba el palacio de Hussein y tenían en medio de la autopista aquellos puentes con las espadas cruzadas y todo esto. Pues todo eso aparece en la serie también. Bueno, espero que no cometan algunos errores como algunas ficciones donde hablaban de algunos terroristas súper famosísimos y decían que eran iraquíes cuando eran yemeníes, pero bueno, en fin. No, aquí todo eso lo han intentado eludir, o sea, no hacen referencia, salvo la imagen que se veía de Mubarak allí, bueno, la imagen que está viendo Yamal en la tablet y tal, del linchamiento, no ha intentado no hacer referencia precisamente por eso, porque no quieren herir susceptibilidades. Además, el rodaje está por esa zona, o sea, lo tienen en esa zona. Yo creo que es el base del presupuesto este alto que tienen, es porque empezaron rodando en Marruecos y en Israel, Y al final de Israel se tuvieron que ir, pues por el tema este del conflicto armado ahora tan recrudecido que hay entre Israel y Palestina, ¿no? Entonces al final tuvieron que irse porque se veían amenazados, ¿no? Estaban rodando en Tel Aviv, en Kfar Saba, en ciudades así conflictivas, entonces acabaron yéndose a Turquía. Y claro, ellos están viviendo también el conflicto de cerca y no quieren ahí ponerse de malas con nadie. Entonces, todos este tipo de nombres o cosas reales que hayan sucedido están todos eludidos de la serie. Vamos a acabar, Hitorson. ¿Qué se te ocurre decir para que al que no lo hayas convencido le convenzas o para confirmar al que lo hayas convencido pues que en efecto se debe meter en esta serie? Aunque me imagino que ya habrá muchos que la habrán visto y no tienes que convencerles de nada. Pero bueno, últimas palabritas. Hombre, no sé si la habrá visto mucha gente, pero la verdad que es una serie que ha pasado un poquito así desapercibida y en España no se sabe todavía de que la haya comprado ningún canal, ni de que se vaya a doblar, ni de que se vaya a emitir, ni nada. O sea, yo creo que es una serie bastante recomendable, de estas series que surgen en verano y que asombrosamente nos sorprenden, que está cargada de mucha tensión y de personajes muy malos y de un villano que se nos va a quedar en la memoria ya para siempre, de esos malvados que tanto nos gustan y que tanto nos impregnan, nos emocionan y nos gustan que sean tan cabrones y tan malos, que es Jamal Al-Fayed. Jamal Al-Fayed mola mucho, por lo cabrón que es. Y entonces, solo por a este malo, por ver a su mujer, la Leila Al-Fayed, ¿no? la Morana Natias, y por la tensión que respira la serie y que está bien llevada, merece la pena. Muy bien, pues Abraham Gizoso, esperemos tenerte por aquí esta temporada mucho más. Hay que intentar esforzarse. Difícil por temas laborales, yo he estado mirando el planning de trabajo y... Difícil. Pero bueno, se intentará. Nos colaremos ahí donde podamos. Sí, señor. Aunque tengamos que hacer como hoy, grabar a horas que no son las habituales en nuestros registros. Pero bueno, esto ya es hacer metapodcast y a la oyente tampoco le importa demasiado. En fin, Gizoso, pues un saludote. Un saludo. Chao, chao. Puedes escribirnos a la siguiente dirección, orbitaendor@gmail.com, buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales, laorbitadeendor.com y laorbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo, rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente, LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí, demuéstranos que tú estás ahí. Bueno, pues nos marchamos. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado hoy pertenecen a Plastic 3, Conway Hambone y Gregoire Lorme. Hay que decir que no sabemos si la próxima semana tendremos el primer monográfico de la temporada, de esta temporada 5. Probablemente sea la próxima semana, aunque quizá haya que esperar una semana más y la siguiente semana tengamos otro programa estilo magazine de secciones, ¿de acuerdo? No estamos muy convencidos de si vamos a llegar a tiempo con ese monográfico de Matrix, que ya muchos sabéis porque lo anunciamos en Facebook y participasteis un montón de vosotros con vuestros comentarios y opiniones, pero bueno, si llegamos será la próxima semana y si no es así, pues entonces habrá que esperar otra semanita más, pero bueno, dos semanas como mucho. Y aún así, aunque no sea Matrix, la próxima semana será un programa muy interesante. Que ya sé que a algunos de vosotros Matrix os importa un huevo, pero a muchos habéis prestado la suficiente atención como para que ese programa pues sea, en fin, uno de estos primeros pelotazos de la temporada 5 de LODE. Sea como fuere, os va a gustar, así que la próxima semana os esperamos aquí en LODE, en la órbita de Endor. Yo en esta ocasión no me he presentado en todo el programa, me lo hago ahora. Yo soy Antonio Runa, ¿vale? Lo digo porque hay veces que me presento al principio, hay veces que no. En fin, bueno, pues para el que sea nuevo, que sepa quién es el que conduce y dirige esta cuestión, apoyado siempre por unos compañeros excepcionales, sin ningún lugar a dudas, para mí, el mejor equipo de podcasters con el que se puede contar en la actualidad. Nos faltan algunos, pero en fin, está claro que de cara a la selección de personal que tenemos, yo tengo la fortuna de ser el podcaster más suertudo del panorama. Insisto, la próxima semana con todo el equipo o con parte de este maravilloso equipo volveremos otra vez por aquí, por estas órbitas. Adiós. La órbita de la órbita de la órbita.